Bienvenidos al episodio 300. Así es, escucharon bien, 300 de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el hombre tricentenario, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo ha ido esa progresión desde artefacto de relojería hacia tratar de pasar el test de Turing con inteligencia artificial y posteriormente, supongo, intentar adquirir tu humanidad? Hubiese sido más linda la referencia al test de Van Vogt, pero está bien. pero no respondiste, Beto. No, decidí no dignificar la pregunta con una respuesta. Excelente. Bueno, nos preguntaban una versión rebuscada de esto. Esta es una versión rebuscada de la introducción, Beto, pero tenemos muchísimas preguntas para este episodio 300 de Comic Verso. ¿Qué te parece si empezamos a responderlas? Me parece bien. ¿Qué tenemos en Twitter? En Twitter tenemos bastante, porque a alguien se le ocurrió pedir preguntas y la gente le hizo caso. Ok. ¿Estás insinuando que debería hacerlo más seguido? O no. Okay. Andrés Pastén, si viene el podcast 300, ¿estarán vestidos de espartanos? No. Felicitaciones por el semanal aporte de conocimiento con mi queril. Se acaba la etapa de Slott en los Fantastic Four. ¿Qué sabor les deja? A mi gusto, salvo Bride of Doom, pasó sin pena ni gloria. La risotada de Namor, épica. Todavía no lo leo, Beto, así que no puedo opinar al respecto. Yo voy algunos atrás. Creo que ahí de repente el tema con Slott es que ya la gente tiene expectativas de que todo lo que haga tenga que ser historias grandilocuentes. Entonces yo voy atrasado unos 10, 12 números más o menos. Pero hasta donde voy me parece una etapa bastante sólida. Es buena, no tiene momentos relevantes. Habrá que ver cómo cierra Reckoning War y cómo va a ser la etapa. Pero yo lo que leí me deja satisfecho. Es difícil si el estándar de comparación va a ser lo que hizo en series como Silver Surfer, She-Hulk o Spider-Man. Pues ahí sí el tema es que tienes tres series muy buenas y no puedes esperar que el porcentaje de bateo se mantenga así de alto todo el tiempo. Lo puedo esperar, Beto, pero sería una ilusión. Sí, o sea, realmente son pocos los escritores que pueden hacer eso. Y generalmente, cuando hemos hablado de escritores así, en particular creo que el caso de Brubaker es el más común que solemos citar como referencia. Generalmente los puntos bajos de sus etapas son, del mismo modo, los que tienen que ver con propiedades corporativas. Es en donde siempre va a encontrar alguna cierta limitación. Y el hecho de que Slott pueda tener historias memorables trabajando bajo esas mismas condiciones ya es bastante como para esperar que lo haga todo el tiempo. Ok. Martín Iván, Martín Volumen. El ex miembro de la Resistencia. Estoy leyendo la versión de cómic de Star Wars, la protohistoria de George Lucas, que es considerada. Escribe considerada con C, Beto. Perdí un ojo. Mira, en ese caso también guión tiene el tilde y no debería. Sí. El guión original. ¿La han leído? El leído no tiene tilde, Beto. ¿Les interesan este tipo de publicaciones? Con tipo de publicaciones habría que ver a qué se refiere. O sea, a rescatar guiones que no se filmaron. Porque eso pues depende sobre todo de la película, ¿no? Porque no siempre será interesante, porque hay muchas veces que existe una razón para que no se haya filmado. En este caso, creo que el hecho de que hubiera tantos reflectores sobre Star Wars y tanta gente interesada en qué tantas diferencias había, eso hizo que se crearan muchas leyendas alrededor de esta historia y que llevó a que alguien decidiera rescatar el guión para hacer algo con él. Que sí hay muchos cambios y de todos modos no es tampoco la primera versión que escribió la historia, ¿no? Es la primera vez, el primer guión que tenía completo y con el que él estaba más o menos satisfecho. Es lo que se convirtió en The Star Wars. Es un what if con el morbo adicional de ser una protoversión de la misma historia. Justamente. Imagina cómo habría sido Star Wars si se hubiese filmado de acuerdo al guion original. No tengo mayor, como he dicho muchísimas veces, no tengo mayor, no soy tan proclive a la especulación. Entonces ese tipo de historia en general no las... No les presto mucha atención y en el caso de Star Wars creo que ya paso suficientes malos ratos con el producto oficial como para estar además invirtiendo tiempo en ese tipo de cosas. También es oficial. Ok, bueno, en las películas centrales. Sí, yo insisto, ahí dependería de ver qué es. Por ejemplo, me gustaría que guiones que jamás se filmaron, de directores famosos que tienen algún proyecto que nunca se pudo concretar, que encontraran salida de algún modo. Si no se pudiera hacer una película, creo que ahí sí podría hacerse un cómic. Creo que eso es válido. O cuando la versión que llegó al cine es completamente distinta a lo que se hizo. Una especie de versión del director, aunque en este caso podría ser versión del guionista. Un ejemplo que me parece que vale mucho la pena y es mucho mejor que la película es el cómic de Alien 3 que publicó Dark Horse hace cosa de, no sé, unos 3 años más o menos, que es la versión original con la que se suponía que iba a trabajar David Fincher antes de que empezaran a hacerle cambios todos los días en pleno set y que llevó a que él haga de cuenta como que jamás hizo esa película. Ok. Creo que bajo ciertas circunstancias puede ser un ejercicio interesante, pero no sé, no se me ocurre mucho, no creo que no me llama mayormente la atención. Ok, ¿qué más tenemos? Martín Iván avisa a la resistencia que ha sido capturado por Discord y lanza una pregunta, nos pregunta, me gustaría saber su opinión sobre Hora Cero, ¿valdrá la pena leerla ahora? Uf, en términos relativos creo que es una historia mediocre, pero relativamente entretenida con buen arte. En términos de trascendencia en el universo DC, diría que está absolutamente olvidada y sepultada. No tiene ninguna relevancia actualmente. Así que si la encuentras barata y te llaman la atención los artistas, yo te diría que ¿por qué no? Pero no es la gran cosa. Así que no sé, yo cuando lo leí, cuando se publicó, que debe haber sido un año después aproximadamente, me gustó y por bastante tiempo la disfruté y todavía tengo un buen recuerdo de la historia, pero si la comparas con cómics como Crisis en las Tierras Infinitas o Crisis Infinita en términos de repercusiones en el universo DC, Hora Cero tuvo una novedad por un tiempo y una repercusión inmediata por un par de años, porque fue punta de lanzamiento para varias series que fueron bastante buenas, por cierto. Pero a nivel de continuidad del universo DC, diría que es poco lo que quedó de Hora Cero. Sí, que ahí yo creo que también sufre un poquito del mismo fenómeno que ocurre con Crisis en las Tierras Infinitas, ¿no? Dependerá qué tan familiarizado estés con los personajes o ese momento de la historia de DC para que la entiendas por completo y la puedas disfrutar. Entonces, si tú eras lector de cómics de DC en aquel entonces, conocías a los personajes, sabías más o menos en qué andaban, sí podías tener un cierto goce adicional de la historia, porque la historia es muy de su época, porque estaba justamente buscando corregir algunas cuestiones de continuidad, introducir algunos nuevos personajes, resolver algunas contradicciones que había con otros tantos, etc. Entonces, si lees eso sin el contexto en el que fue creado, pues no pasa de ser una historia entretenida y que más de una vez te va a hacer poner cara de what. Claro, por ejemplo, vas a ver a Damage con un rol bastante relevante dentro de la historia y vas a preguntar, ¿y quién es Damage? Y nosotros te vamos a tener que decir a quién le importa actualmente. No sé si sea a ese extremo, pero podríamos dejarlo en un personaje menor, del que tal vez no quieras saber demasiado. Claro, es un personaje que, bueno, el mismo Dan Jurgens lo escribió después en la serie de los Teen Titans que hizo. Si es que me estoy acordando bien, creo que sí. Y dentro de la historia, por ejemplo, te muestran a... Creo que uno que tiene cierta relevancia dentro de la historia, que lo muestran a cada rato y tú puede que no sepas quién es. O yo no sabía quién era en ese momento, es Kyle Rayner. Que todavía no leía... Creo que cuando leí Hora Cero todavía no había leído la primera aparición de Kyle Rayner con su traje, porque cuando aparece al final, creo que del Green Lantern 50, aparece con el traje de Hal Jordan, no aparece con el traje clásico del personaje. Entonces me tomó un tiempo entender algunas cosas. Hay personajes de la leyenda de superhéroes que corresponden a una historia que es muy reciente en ese momento, que son por ejemplo Emerald Dragon o Polestar. Sí, no, Polestar creo que era. Polestar es Cosmic Boy. Y hay varios personajes que tienen trajes, nombres cambiados. Por ejemplo, Guy Garner aparece con el traje rojo, que yo diría que fue una conspiración de DC justamente por provocar ese efecto en los lectores que se acercaron a Hora Cero y que no estaban siguiendo esas otras series, para que les llamaran la atención estos cambios que se habían producido en otros personajes y con eso se engancharan con la historia. Pero como dije, a la vuelta de los años, pocos de esos cambios fueron trascendentes. El más trascendente, y no ocurre exactamente en Hora Cero, sino que Hora Cero es como el momento cúlmine de esa transformación, es Hal Jordan. Y la transformación de Hal Jordan se deshizo hace ya más de 15 años. Yo soy de la idea de que es un proyecto que nos dio algunas y nos quitó a otras, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, quizás el logro más relevante de haber tenido este evento o miniserie fue la creación de Starman, de James Robinson y Tony Harris, ¿no? Jack Knight. Uh-huh. creo que es la cosa más relevante que salió de ahí, porque después de los Oz y lo que ocurre con los héroes de la Sociedad de la Justicia, o lo que quedaba de los héroes de la Edad de Oro de DC, después de lo que hacen con ellos, ahí dan pie al origen de que Jack Knight se convierte en Starman. Pero al mismo tiempo, el hecho de que hicieran esto y decidan, ok, vamos a volver a limpiar nuestra continuidad para lo que les dura cada vez que lo intenten. 4 años después trajeron de vuelta a la Sociedad de la Justicia, y antes de que pasaran 4 años de la nueva Sociedad de la Justicia, habían traído de vuelta prácticamente a todos los personajes que mataron en Hora Cero. Y antes de eso ya habían tenido algunas contradicciones por ahí y demás, entonces sí era como que un poquito perder el tiempo con lo que hicieron, pero así como nos dio a Starman, entre algunas otras cosas, hay unas series bastante interesantes de aquel periodo, nos costó una de las mejores etapas de la Legión de Superhéroes, uh-huh. ¿No? Y se convirtió en el cuento de nunca acabar, que la idea de que siempre tienen que tener a la Legión ligada a la continuidad regular, que no entiendo por qué, es un futuro y deja a todo el mundo con la vez si es el oficial o el que es el canon en ese momento y tú síguele, pero nos quitó un par de series muy muy buenas que eran coescritas por Mark Waid y Tom Page. Sí, por ejemplo, la revelación más polémica, yo creo, de esa de Hora Cero, pero que en su momento apenas me percaté, es que aparece Polestar, Rock Green, que no sabía que se llamaba Rock Green en esa época, diciendo que él es el señor del tiempo. Y eso te vuela la cabeza. ¿Cómo va a ser Cosmic Boy el señor del tiempo? No tiene sentido, porque efectivamente no tiene sentido. Se refiere al Time Master, al Time Trapper, sí. Para aquellos que no tengan ni la referencia de cómo se llamaba en español, pero sí, era así como que el que entonces se considera como el más grande villano de la Legión, y de repente te dicen que es uno de los miembros fundadores de la misma. Sí, sí fue de esos momentos que fueron grandes revelaciones en su... Claro, es como que aparecieron una historia, como que ahora en Dark Crisis salieran con que el mayor enemigo de la Liga de la Justicia, bueno, es como lo que se hizo en Hora Cero con Hal Jordan, pero llevado en este caso a la Legión de Superhéroes. Y cosas por el estilo, así que sí, era bastante efectista, pero si ignoras los desarrollos de la serie en ese momento, creo que todavía es una historia relativamente entretenida y muy bien dibujada, con Jerry Orway salvando la casa y enderezando los dibujos de Dan Jurgens. Que hay que recordar, lo que siempre les digo, que le dan de repente mucho crédito a Jürgen, si no recuerdan que la mayoría de las veces hacía layouts, que el supuesto entintador hacía arte final. Entonces yo ahí sí soy de la idea de que a veces se le da crédito por cosas que no merece a Jürgen. Ok, entonces fue una respuesta extremadamente extensa para una pregunta muy sencilla, como suele pasar. Bastante sencilla. Ok, sí. Héctor McCoy, muchas felicidades por el episodio 300. ¿Cuál fue su reacción inicial cuando se conocieron? Aquí yo le pedí que aclarara y dijo que sí. Me dice, cuando se comunicaron para grabar por primera vez, ¿tenían la misma idea? ¿Alguno quiso imponer la forma en cómo llevar el programa? ¿Te cayó mal, Beto? Diría que, a ver, la misma idea, no exactamente, porque no creo que no teníamos tan clara la idea de qué íbamos a hacer con el podcast. Yo tenía una idea más o menos porque traté de imitar lo que venía escuchando en otros podcasts. Y la iniciativa fue mía también, en ese caso no tuve conflicto con Beto, porque Beto dijo, bueno, aquí vamos a ver si me entretengo con esto, diría yo, esa es mi apreciación, entonces... No intentamos pelear por el control del programa. Para fines prácticos, Esteban fue el creador del concepto de Comic Verso, que empezó como un blog colectivo, que yo en su momento me refiero a como un blog sin, sí. Donde había reseñas, comentarios de opinión, de repente algunas mesas redondas y otro tipo de conversaciones, pero el tema es que cuando se decidió, en ese entonces que dijo Esteban, tengo ganas de hacer un podcast, pues ya para entonces no había tantos colaboradores en el sitio, y nada más John Mejía y yo dijimos que sí, y pues en ese caso yo fue, ok, ¿qué quieres hacer? Ah, sí, va, me parece bien. Es tu idea, vamos a hacerla así y a ver qué sale con eso. Pero yo en ese sentido, generalmente cuando me invitan a algún proyecto, es lo que hago. Si alguien tiene una idea clara de lo que quiere hacer, pues yo me sumo y seguimos lo que dice, y ya sobre la marcha vamos viendo si se le pueden hacer cambios o no. Entonces yo en ese sentido generalmente no tengo mayor problema con cómo colaborar con las ideas de otras personas. Pero creo que el tema es ese, que la pregunta va como orientada a cómo fue que empezaron a grabar el podcast. Pero hay que recordar que aquí para ese entonces Comicverso tenía ya 5 años de existencia. O sea, teníamos 5 años colaborando en un proyecto y dedicado a los mismos, sí, temas, Y antes de eso, ¿qué habrán sido? 2-3 años tal vez de conversaciones en el club, después grupo de fanáticos DC. No, más, Beto, yo diría que eso eran como 2001, 2002 a 2008, algo así. Proyecto de Comicverso como tal nació en 2006. Entonces habrán sido, ¿qué? ¿5 años? 5 años. Entonces ya para cuando empezamos a hacer el podcast ya eran 10 años de tener interacciones de otras formas. Uh-huh. Y conversábamos regularmente a esas alturas, no tanto como ahora, pero yo diría que cada tanto tiempo conversábamos en chat. Entonces era, no es como que fuese una cosa así de encontrarse con alguien en una situación extraña y no saber de qué... ¿qué opina cada quien? Como dijo Beto, la idea fue mía, pero tampoco era una idea tan cerrada en la que decía, no, esto se hace así o no se hace y me voy. Así que siempre hemos discutido... O Beto en realidad tampoco presiona mucho, entonces de repente me aburro y le digo, Beto, hagamos esto de esta otra forma, y generalmente me dice, bueno, o lo vamos ajustando en el camino. Entonces no hemos tenido problemas de diseñar el contenido, diría que nunca. También siempre es algo así como poder, y fue tu idea, tú dijiste cómo se hacía, si salió mal. Claro, y si salió mal, generalmente lo tratamos de arreglar. Rara vez, por ejemplo, si ha sido mala idea mía, generalmente me he dado cuenta que ha sido mala idea mía y le he dicho, Beto, no funcionó, hagamos otra cosa. Y no se estresa mucho Beto con ese tipo de problemas. Así que no hemos tenido choque de egos, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, por lo menos. El problema que tuvimos y que está registrado en la historia del podcast fue cuando dejamos de grabar por un año. Aproximadamente. Y ahí fue un tema de... Principalmente falta de compromiso mío. Beto se empezó a molestar con que no leía cosas, con que me estaba atrasando los programas. O de repente le decía, esta semana no grabemos, grabemos la otra semana, etc. Eventualmente se aburrió. Tomó su tiempo. Así que... Que aquí también habría que aclarar que coincidió que fue cuando yo estaba empezando el tratamiento en los ojos, entonces era como que el podcast se había convertido en mi principal escape y relajación, y la falta de compromiso pues sí de repente pegaba de una forma distinta, entonces nos sirvió, fue como tomarnos un respiro antes de retomar. Así que eso en términos generales diría que no hemos tenido grandes problemas de relacionarnos, salvo esa instancia que eventualmente solucionamos. Sí. Ok. ¿Cuántas veces hemos tenido que regrabar un episodio? Uf. No sabría decirte cuántas, pero yo diría que serán por lo menos unas 20. No sé si tantas. Yo creo que más de 10, menos de 20, pero sí deben andar por ahí. Que incluso nos pasó ya una vez hasta con invitados. Sí. Y de hecho eso nunca lo pudimos regrabar. Hicimos 2 episodios adicionales. Eso sí. se perdió. Bueno, todos se perdieron en el éter. Nunca haces lo mismo. A veces no hemos perdido un capítulo completo, pero hemos perdido fragmentos importantes. O a veces nos ponemos a conversar de algo y decimos, uy, deberíamos estarlo grabando, Beto. Sí. Y claro, cuando tratas de recrear una conversación es imposible. No, por más que te acuerdes de lo que dijiste, no puedes recrear la espontaneidad de cómo lo dijiste, así que no hay caso. Sí, el hecho de que ya lo supieras, ya tienes respuestas, ya no hay cuestionamientos, ya no hay nada de sorpresa, entonces sí es difícil tratar de replicarlo y que sea como el que no se pudo lograr. Sí, siempre era un proyecto distinto a lo que terminó saliendo. En esos casos que se repitieron, porque como ya mencionó Esteban, esta ocasión que nos pasó en Tierra Prima, que teníamos un par de invitados, ahí sí no había forma de tratar de coordinar otra vez 4 personas para repetirlo. Entonces mejor se hicieron 2 episodios separados con cada uno de ellos. Sí, yo diría que al principio tuvimos varias veces problemas. El último... Casi perdimos uno hace poco que fue, bueno, no hace tampoco de haber sido, hace unos 3 meses que salió muy mal la grabación del lado de Beto, pero decidimos usarla. Que nos perdonen, punto. Que de hecho creo que no fue la grabación, creo que fue cuando le quise quitar un poco de ruido de fondo, probablemente y puse mal los parámetros del filtro, que a veces es nada más para eliminar un poquito el siseo o alguna alarma de coche. Probablemente algo hice mal y fue lo que dañó el audio, pero sí, generalmente ya no nos pasa tanto como pasaba al inicio. Desde que dejamos de depender Skype. De Skype y del grabador de Skype, ha mejorado bastante el promedio de bateo en ese sentido. ¿Por qué los problemas siempre tienen que ver con Microsoft? ¿Por qué no, Beto? ¿Por qué no? Siguiente. Tío Coy nos desea feliz 300 episodios. Gracias. Sí, muchas gracias. Ah, se me quedó algo de Héctor McCoy. Pregunta, si pudieran cambiar algo de cómo graban, ¿qué sería? Yo estoy algo inquieto con el tema de responder y responder preguntas. Creo que me gustaría hacer una mezcla del esquema antiguo con el esquema actual, pero la verdad es que es cómodo responder preguntas. Es una forma bastante más sencilla de dotar de contenido al programa. Es mucho más fácil, requiere menos esfuerzo estar respondiendo preguntas de cosas que ya sabes, aunque tengas que decir no sé, que estar preparando temas. Como es evidencia la dificultad para elegir temas para los especiales de Patreon. Ajá. Yo, en mi caso, yo lo que cambiaría sería la forma en la que grabo, pero domésticamente. Si pudiera tener un cuarto que realmente aislara el ruido, que no se oyeran televisiones y conversaciones a metros de distancia, y los perros ladrando en el estacionamiento, y alarmas de coche, etcétera, sería feliz. Entonces, eso es lo que yo cambiaría si pudiera, pero no sé. Creo que invertir en ponerle aislantes a una habitación en mi casa no es algo viable. www.patreon.com/comicverso. Israel, el Dark Ortiz, insiste sobre una pregunta que nos hizo la semana pasada y que pasamos por encima. Habla del tema de George Pérez y su JLA Avengers, el original, el que empezó a realizar en el 82. Entonces nos dice, les dejo la foto en su página de Facebook para que ahora sí puedan leerlo. Y el tipo que coloreó las páginas y puso el lettering con el script para el número uno de este fallido crossover. ¿Qué es un fan? Yo creo que este cómic Israel no existe, a pesar de que exista esta versión que él con mucho cariño hizo y le envió a George Pérez. O sea, no es lo mismo. Es un esfuerzo de un fan, muy loable por cierto. Pero no es lo mismo a que exista el cómic. De hecho, es el primer número de una serie de varios números. Entonces no. O tal vez de un número más largo. Entonces no es un cómic que haya terminado. No es un cómic del que exista el guión de los guionistas originales. En fin. O del guionista original que era Jerry Conway. Además de que se filtraron páginas de lo que había dibujado Pérez, los lápices nada más, jamás se ha filtrado el guión. Y de hecho ahí el mismo fan lo dice. Yo completé el cómic no terminado de J.J. Avengers que él dibujó en el 82. Es mi interpretación como fan del mismo. Yo lo entinté, coloreé y escribí el guión. Es decir, probablemente no tenía ni siquiera acceso a las notas de lo que se trataba y lo hizo un poquito al Marvel Way. Vio los dibujos y se le ocurrió una forma de ponerle textos. Entonces, realmente esto es tal cual como si ves un cortometraje de fanfiction. Así lo podríamos interpretar. Entonces, no es tampoco el leer ese cómic, no es de aquel crossover, porque no se completó un solo número y nunca se ha filtrado el guión. No sé si aún existe alguna copia. Probablemente Orwell tenga alguna guardada, alguno de los editores, no lo sé. Conway. Pero jamás se filtró el guión y las páginas que están, perdón, Conway, vamos, no había forma de que nadie lo completara. Ahí sí tendría que ser alguno de los involucrados originalmente el que decidiera que se podía hacer algo con ello, pero fueron distintas circunstancias las que llevaron a que ese proyecto se cancelara y esto que le mandaron a Pérez pues fue más como un trabajo de fan para mostrarle el aprecio por su trabajo, pero no tiene nada que ver con lo que en algún momento se había pensado publicar. Sí. Sí, justamente, ese es el tema. Ahora, esta versión no la he leído, así que supongo que eventualmente le daré un vistazo, pero no alcancé a leerlo el fin de semana, como fue Día del Padre. Tuve bastantes cosas que hacer, así que no alcancé. Okay. Mugi, Mugimon, todavía no sabemos si es Digimon o Pokémon. Hablen del Spider-Man 300 o del Batman 300 o de otros números 300 que recuerden. Felicidades por sus 300. Uy, números 300. Pues es que el único 300 realmente famoso es el Amazing, ¿no? El debut en forma de Venom. Porque fuera de esos, me acuerdo del Batman 400 y del Batman 500, del Detective 400 y el Detective 500, del No 300. recuerdo el Batman 300. Es que es más viejo de entrada, este debe ser que de inicios de los 70. Y sobre todo, si es antes de Denny O'Neill y Neil Adams, probablemente sea un cómic bastante malo. Entonces, no, nada que recordar. Y mismo caso con Action, pero man, la serie original no había llegado al 300. No se me ocurre ningún 300 que pueda ser A memorable. ver, no puede ser tan viejo. El 300 tiene que ser de los 70, porque el 400 es del 85. Así que, salvo alguna publicación anómala. Recuerdo que hay periodos donde lo hicieron que aparecía dos veces al Sí, mes. pero por eso, salvo alguna publicación anómala, no puede ser de antes del 75, por ejemplo. Ok. Más o menos esa es la fecha tope. Mira, fui a buscar. Probablemente sea del 77. 78, dice aquí. Claro. Entonces, eso es época de Engelhard y Rogers. es The Last Batman Story. Martin Pasco. The Last Batman Story, escrito por David Byrne Reed. Mucho gusto. Mucho gusto. Pero, aquí está el pero, que es donde ahora vas a tener que buscarlo, Esteban. Dibujado por Walt Simonson. Ok. Entintado por Dick Giordano. Ah, miércale. Wow. Ok, voy a tener que leerlo. Ahora te tendremos buscando, explorando la web en busca del cómic. Pero no, ni idea, viendo la portada está Batman con la capucha en las manos y al fondo se ve Robin cuando le hicieron el traje que trataban de convertirlo en adulto. ¿Qué? Con las mallas amarillas, que era horrible. Gracias por recordármelo. La portada es de Dick Giordano, coloreada por Tatiana Good. Pero no, absolutamente nada. No creo haberlo leído alguna vez, ni idea. ¿Y qué otra serie podría ser de action? Insisto, no recuerdo que fuera el 300. El 300 de Flash no lo leí, pero veo que es una portada de Carmine Infantino. No de las mejores, golpeando a Captain Cold, Mirror Master y Gorilla Grodd. Ah, y es una portada doble en la primera parte, que en realidad es la parte trasera, está golpeando a ver a quién. Uy, Captain Boomerang, Rainbow Rider. Está demasiada baja calidad para reconocer al resto. Así que no, tampoco la leí. No se me ocurre un número 300 famoso que haya leído, aparte de del que ya mencionaste, que tampoco da para mucho comentario. El Superman 300 tiene una bonita portada muy, muy setentera de Kurt Swan, es un cómic del 76. Es escrito por Cary Bates y Elliot Smaggin. Okay. Dibujó por Kurt Swan, pero tampoco, nada que ve ahí me hace pensar que lo ha leído. Entonces, no hay 300 memorables más allá del debut de Venom. Y entre más veo esos cómics, más me convenzo de que McFarlane nunca fue tan bueno como algunos creen. ¿Qué? ¿La portada del Action Comics 300 se ve buena? Sí, la portada. Cautivo del Sol Rojo. Ok, sigamos, Beto. Ok, ¿qué sigue? Se nos acabaron las preguntas de Twitter. El resto fueron pequeñas escaramuzas por ahí, pero no hay más preguntas. Hay un reclamo de Andrés Pastén que esto es una muestra de impaciencia de su parte. Si les escribí la semana pasada y fui ignorado con éxito. Su texto de la semana pasada fue del día 15 y grabamos el 13. Entonces realmente fue con el que abrimos esta andanada de preguntas. Entonces no lo habíamos ignorado. Simple y sencillamente no habíamos llegado todavía. Así es. Ok, Beto, pasemos a Discord. Ok, en Discord partimos. ¿Con quién más? Okay. ¿Qué opinan del arte de Francis Manapul? Bueno. ¿Cuál es su trabajo favorito? ¿Trabajo favorito? Yo diría que Flash. Por lo menos no he visto a lo más reciente de Francis Manapul, pero en Flash estaba impresionante. Las historias eran buenas, a secas, pero el arte era muy, muy, muy bueno. Creo que está colaborando con Scott Snyder actualmente, pero no he visto ese cómic todavía. Sí, porque con aquello de que fueron los originales de Comixology, pues ahí será probablemente esperar hasta que ya llegue alguna de las versiones impresas, uh-huh. ¿No? Que es algo que están haciendo muchos de ellos, pero... Sí, igual yo viendo su trabajo me gusta mucho visualmente. Creo que es un artista que creció bastante en un corto periodo de tiempo. Sí. Pero pues aquí también está el tema de que no le ha tocado estar en algún cómic que destacara por la historia, ¿no? Entonces, de una u otra forma, creo que en Flash la enorme ventaja que tiene fue que le tocó el relanzamiento con reflectores encima de la serie. Y es por lo que la mayoría de la gente puede ubicar su trabajo. Creo que lo mejor que recuerdo en estos momentos de él es la serie de Superboy que escribía Jeff Lemire. Y eso debe haber sido por ahí por el año 2009, 2010, antes de los New 52, que es una serie como de 11 números, que es bastante buena. Aparte de eso, no recuerdo nada terrible, pero tampoco recuerdo algo extraordinario. El color de Brian Buccellato también era bastante atractivo en combinación. Ese aspecto como tipo acuarela que le otorgaban al arte final es bien interesante. Bien distinto de lo que se estila en muchos casos. Yo estoy de acuerdo con Beto. Creo que tuvo una evolución súper rápida. Estuvo trabajando un par de años antes de lo que acabo de mencionar en La Legión de Superhéroes cuando la volvió a escribir Jim Shooter. Sí. Y era otra cosa. Si lo hice a los 14, ¿por qué no puedo hacerlo a los 64? Sí, algo así. Y lo único que yo le criticaría en términos bien relativos es la expresividad de sus personajes. Creo que es correcta, pero podría ser un poco mejor. Son un poco estándar sus poses, pero bien, muy bien. Sí, que aparte podríamos ponerlo entre la lista de la nueva generación de dibujantes filipinos, ¿no? Que después de que tuvo una fuerte presencia en los 70 habían desaparecido. Allá a mediados de los 90 empezaron a aparecer algunos más. Él fue parte de esa nueva oleada de artistas llegados de Filipinas. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Yokoi, ¿qué opinan del trabajo de Cliff Chiang? Extraordinario. ¿Cuál es su trabajo favorito? Paper Girls. Híjole, ahí sí, aquí nos vamos al extremo opuesto, ¿no? ¿Qué cosa de Cliff Chiang no te ha gustado? Creo que trabajó en la serie de Spectre de Hal Jordan, si mal no recuerdo. Probablemente eso. Pero en todo caso no sería Pero culpa suya. Mi favorita es... no, es Paper Girls. Esa es mi favorita. Ok. Sí, es que hablamos a lo mismo, porque aquí ya, ¿cuál es tu favorita? No es tanto por el trabajo hecho por él, sino porque es la que te da más en términos también de historia, porque seguramente mucha gente dirá que es Wonder Woman. Claro, porque su trabajo en Wonder Woman es muy bonito. Es precioso, pero... No me gusta la serie de Wonder Woman. Exactamente. Entonces, en ese aspecto es en donde sale ganando Paper Girls, porque es probablemente la mejor historia que le ha tocado dibujar. Pero no eso no implica que tenga malos trabajos, porque la verdad es que en todas las cosas que ha hecho, generalmente su trabajo es muy bueno. Yo lo más viejo que recuerdo haber visto era... Le tocó hacer algunos backups en Detective y Batman. Mm. Donde estaban Brubaker y Roca a cargo de las dos series, ¿no? Creo que en Detective, donde estaban los backups, ¿no? Por ahí. Sí. Le tocó hacer algunas cosas y ha hecho cosas con Catwoman, etcétera. Entonces tiene cosas muy buenas. Yo creo que una historia cortita en Flinch que me gusta mucho. Y en general, todo su trabajo vale mucho la pena, pero ahí por el tema de la historia, sí tiene mucho que ver. Bueno, por ejemplo, estos backups que te digo de Detective, es donde presenta una detective nueva, que es Josie Mac. Okay. Y a mí me gustaban, la historia era muy lenta, los escribía Jod Winnick. Entonces ni siquiera eran realmente buenos, pero el arte estaba tan bonito que te aguantabas los guiones de Winnick. Bueno, no todos los guiones de Winnick son tan malos, pero está bien. Pero eran muy lentos, sobre todo para una historia que estaba serializada en capítulos de 18 páginas, esperabas que fuera algo un poquito más. Sí, yo recuerdo... Pero yo así lo conocí con historias cortas, porque más o menos en la misma época de eso estaba esta que te mencionaba de Flinch, y también en aquel entonces en una de las miniseries de Grendel, las de Red, White and Black, en las que cambiaba el orden de los colores, también por ahí tiene alguna. Yo recuerdo una historia que creo que se llamaba Doctor 13, que salió en la época post New 52, que era una especie de metacomentario de los... arquitectos DC, que no tenían ese nombre, pero eran los escritores que estaban manipulando el universo DC en esa época. No recuerdo quién la escribía. No era Grant Morrison, pero suena como que lo hubiese escrito Grant Morrison. No me suena, creo que no lo sé. Y varias cosas por el estilo. Creo que también estuvo bastante tiempo en Green Arrow, si mal no recuerdo, pero no me voy a acordar quién lo escribía en esa época. Yo lo que creo que Green Arrow fue cuando era Green Arrow Black Canary. Sí. Y si no mal recuerdo, también era con Jotun. Okay. Y fueron los primeros números. Ya. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Yokoi, terminaron de leer Step by Bloody Step. ¿Qué opinan? Esto lo atendimos la semana pasada. Así es. Siguiente, Beto. Y el mismo Yokoi, ¿qué opinan de The Witcher, el cómic? No lo he leído. Yo tampoco. He leído a algunos de los libros, que son mayormente historias cortas, no novelas, pero el cómic nunca lo he leído. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el mismo, ¿es Starlight el mejor trabajo de Mark Miller? Probablemente su Superman Adventures deba ser el mejor. Probablemente. Y si lo tenemos que limitar más, lo dejamos en el número, ¿qué es el 41? El de el que son 22 historias cortas. No me acuerdo. Bueno, pero ese, en el que son 22 historias de una página. Ese puede ser el mejor trabajo que escribió en su vida. Sí, que corra el rumor que alguno lo escribía Morrison, pero bueno. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Que, no, lo que no me extrañaría es que él haya tenido notas de historias de Morrison y las haya convertido en historia. Que es algo de lo que él alguna vez se quejó Morrison. Después de que lo protegió y lo ayudó a entrar en la industria, sí hubo por ahí algún conflicto medio gacho. Y el mismo tío Coy, ¿hay algo bueno de Hulk entre lo de Kirby y la etapa de Peter David? Sí, pero eso sí es una labor de arqueología profunda. Son nada menos que 20 años de historia, Beto. Sí, más de 20, como 25. Bill Mantlo entre medio ahí. Estuvo Steve Engelhardt, estuvo John Byrne, estuvo a nivel artístico, pues por ahí pasó Mary Severin, Herb Trimpe, Ushema. Ushema, sí, o sea, es demasiado lo que está pidiendo abarcar. Y hay los casos en los que hay historias buenas sueltas o algunos arcos pequeñitos que valen la pena, pero sí, sí, así hay bastante, pero sí se requeriría un trabajo de arqueología profunda y un análisis a fondo de toda la historia de Hulk, que ha tenido muchos altibajos y sí, es cierto que hay etapas completamente olvidables, pero sí, sí hay buenos cómics en todo ese periodo. Son 30 años de historia, porque Kirby no estuvo tanto tiempo en Hulk como estuvo en Fantastic Four, fue en la década de los 60 solamente, entonces Peter David es del 87, ya son 20 años de cómics, es muchísimo tiempo. Sí, demasiado. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después tenemos de Cristian Baca. Y saludos, equipo Comicverso. ¿Son fans o seguidores de algún cómic strip? ¿Tienen alguna recomendación? Yo solo leo Peanuts y Calvin and Hobbes, de las que soy muy... Tiras fan. Cómicas. Sí, las dos que mencionaste. Ahora, seguidor, así que lo leo religiosamente cada vez que aparece, no. Pero la he leído bastante. Bueno, esas dos. Cuando era chico leía Garfield. Ocasionalmente leía Olafo, que es Hagar. Y últimamente he estado leyendo bastante, ¿cómo se llama? Mr. Lovestein, que es uno de estos personas que publican en tapas, que es una comic strip, una tira cómica, pero en realidad no aparece en ningún periódico. A Sarah Anderson también la he leído bastante, aunque no he leído todavía la del vampiro, ni la del hombre lobo. Okay. Pero no tan así ha sido a tiras cómicas, no lo soy. Ya, pues de entrada, las dos que mencioné probablemente sean mis dos tiras favoritas de toda la vida. Probablemente de la humanidad, Beto. Ah, sí. Mafalda. Uh-huh. Y que de hecho, de esas tres son de las únicas que probablemente podría decir que tengo casi todo. Porque tengo el Complete Calvin and Hobbes, que son tres tomotes de pasta dura gigantescos. De Pinos me faltan un par de volúmenes de las ediciones de Fantagraphics de pasta dura. Así es de que ahí ese es casi. Y de Mafalda pues está el Complete Mafalda más el Mafalda inédita. Pues entre eso se supone que ahí también ya está todo abarcado. Todo Mafalda. Pero así, cosas menos conocidas, se me ocurre una que a mí me gusta mucho y sé que mucha gente no la conoce, es la de Bloom County, creación de Beckley Brett, que por cierto, la van a adaptar como animación. Y yo pensé que al menos con eso iba a haber más comentarios al respecto y no. Creo que sigue siendo igual de desconocida y de culto. Es muy producto de su época, es una tira que, sobre todo en los años 80, y tenía... pese a que tenía un tono bastante divertido en general, es un hombre mujeriego irresponsable que vive rodeado de toda clase de personajes curiosos, incluyendo un niño que desea ser periodista y no tiene escrúpulos, además de otro que es un pequeño genio inventor, un gato que pues es el personaje más extraño, es sucio, desaliñado y siempre se mete en problemas, que es Bill the Cat, y hay un pingüino con un pico gigantesco que se llama Opus. Las historias son a veces absurdas, pero de repente hace paradas de muchas cosas. Por ejemplo, se burlaba mucho cuando empezaron a pasar las computadoras de Apple. Acá sale la Banana Computer 3000, que era una computadora con pies y era supuestamente muy inteligente. Entonces es una tira que a mí me gusta mucho y casi nadie la conoce. Esa es una que me agrada bastante. En otros formatos, ya alguna vez comenté cosas de Perry Bible Fellowship de Nicolás Gurevich, que también me gusta mucho. Y ya de formatos digitales, no la sigo de forma religiosa, pero me gusta mucho lo que están haciendo actualmente con la tira de Nancy, que la verdad es que fue inyectarle nueva vida a una idea que parecía cansada a base de buenas ideas y estar haciendo mucho humor meta, sobre todo. O sea, el humor que están utilizando es de tener el conocimiento de los cómics y hacer chistes que tienen que ver con los temas de cómo se hace un cómic o cómo funciona, que lo mencionamos cuando estábamos hablando de lo romper el cuarto muro, ¿no? Que desde que Olivia James se hizo cargo de la tira, es algo que ha hecho muchísimo, además de que de repente hace comentarios también velados sobre la situación actual, sin sacarlo del contexto de los niños, lo cual es algo bastante complicado. Yo en general me gustan mucho las tiras cómicas viejitas. Yo como de niño me gustaba estar en los domingos en casa de mis abuelos porque llegaban los yernos y demás y cada quien compraba un periódico distinto. Entonces de repente tenía acceso a cuatro secciones cómicas dominicales. Entonces hay muchas cosas que descubrí ahí. Blondie, que en España se conoce como Lorenzo y Pepita. Las ediciones de Tarzán, de Mandrake, Roldán el Temerario, que era Flash Gordon. De El Príncipe Valiente, de Dick Tracy. Uh-huh. Y, en fin, muchísimas tiras. Entonces, yo cuando puedo sí trato de leer tiras cómicas. Ya de las digitales hay algunas cosas que me gustan mucho. También aquí hace muchos años comenté una que se llama Questionable Content, que es sobre adolescentes, que es una tira sobre millennials. No, que es un tipo que no consigue trabajo y es el lidiar con qué va a ser el futuro de su vida mientras trata de lidiar con su situación sentimental. Y esto involucra que es un mundo donde hay inteligencias artificiales. Entonces la gente, en lugar de comprarse un perro o un gato, va y se compra un robot que tiene sentimientos, se convierte en su compañía. Y además esa serie fue creciendo con el paso del tiempo, agregando más personajes. Y también de repente se convirtió en una de las tiras que empezó a tener mucho tema de inclusión, porque de repente no solo empezaron a aparecer personajes homosexuales y lesbianas, por ahí un transexual, sino que de repente empiezan a aparecer relaciones entre humanos y robots y cosas por el estilo. Y es bastante divertida, a mí la vez que me gustaba mucho. Algunas otras series, Pearls over... ¿qué era? No es... Swine Pearls, me parece que se llama. Está Salman Fossey. Swine Over Pearls, creo que es. Esa, justamente, Swine Over Pearls. Esa, de repente le perdí la pista, pero a mí sí me gusta mucho leer tiras cómicas, nada más que el tema de las entregas tan cortitas a veces me complica y luego sí es de... El día que me acuerdo ponerme a leer de varios meses de tiras. Sí, yo hago algo parecido... Es Pearls Before Swine. Pearls Before Swine. Hago algo parecido, pero creo que con bastante menos regularidad. Me hiciste acordar de una tira que leí... mucho tiempo después de su publicación y que me hizo reír muchísimo, que se llama Super Cifuentes. Super Cifuentes es un personaje creado por... Uy, ¿quién era? Herbie, si mal no recuerdo. Deja confirmarlo. Claro, Herbie, que es el nombre de Hernán Vidal, que era un dibujante que, si mal no recuerdo, también colaboró o trabajó, en realidad, cuando tuvo que hacerlo en Condorito. Es una página de cómic que aparecía en una revista que se llamaba La Bicicleta, que era... una publicación política en los tiempos de dictadura y que tenía comentarios políticos, y entre eso estaba el Super Cifuentes, que era un personaje. Los 80 fue una época de crisis económica, sobre todo en Chile, en el mundo, pero sobre todo en Chile, que es el país más afectado por la crisis económica del 82. Y la vida para mucha gente se transformó en estar cesante y conseguir trabajos esporádicos. Entonces Super Cifuentes era un oficinista que tenía una identidad como superhéroe, donde por supuesto era un fracasado constantemente, pero bien intencionado. Y tenía varios personajes recurrentes bien chilenos. Es propio del Chile de los 80, que quedó bastante atrás en el recuerdo de la gente que no lo vivió, pero... si la encuentran por ahí y no tiene un valor demasiado grande, lo pueden leer. Ahora, hay una página que se llama Memoria Chilena. Pueden buscar Super Cifuentes ahí y hay varias hojas que pueden descargar y leer. Si se quieren hacer una idea de este personaje, hay como 10 tiras que pueden leer. Y bueno, está el todo Super Cifuentes. Mira, se puede descargar. Esta revista que aparece aquí la tenía mi papá y yo la leí hace, no sé, 20, 25 años aproximadamente. Okay. Sí, bueno, la historia del origen de Super Cifuentes es la historia de Superman, pero distinta. Y mira, por ejemplo, ahorita que mencionamos de tiras de niño, hay dos tiras que en alguna época me gustaron bastante, pero hoy día ya no las podía recomendar, que son Dilbert y Garfield. Uf, no. Garfield, ahora encuentro que es mucho más divertida la de Garfield Without Garfield, que es que alguien se puso a hacer la edición y borra a Garfield de todas las tiras. Entonces estás leyendo las desventuras de John como un personaje esquizofrénico que habla consigo mismo y es tristemente divertida. Está el caso de Dilbert, pues ahí tiene mucho que ver con que Scott Adams es un cretino. Entonces con mucho que me divirtió en su momento, es una tira que ya no puedo recomendar con la conciencia tranquila. Y hablando de gustos extraños, ahora que hablaba de las digitales, una de las tiras que me gustaba mucho es una que no es dibujada, estaba hecha como fotonovela, que se llama A Softer World. No estoy seguro si todavía estará activo el título, pero si lo buscan así, era Joy Comey, si no mal recuerdo el autor. Si lo buscan así como A Softer World, probablemente aparezca por ahí el dominio. Era con fotografías, pero eran también tiras que de repente tomaban tintes existencialistas que a veces daban giros muy oscuros. Sí, no sé si es una tira, pero esta de Ryan North, Dinosaur Comics. Sí. Es bien chistosa y, bueno, la peculiaridad es que son siempre las mismas dos viñetas. Además, solo cambia el texto. Por ahí hubo un chiste hace poco de Gail Simone que puso: oye, ¿no les parece como que el estilo de dibujo de Ryan North no ha evolucionado? Y lo citó Ryan North y lo puso: algún día aprenderá a dibujar algo que no sean dinosaurios y el mundo será mío. Ok. Beto, ¿qué te parece si comentamos algo antes de seguir respondiendo preguntas? Me parece bien. ¿Qué leíste o qué viste esta semana? No leí nada esta semana, pero vi una serie japonesa de animación. Vi varias series, de hecho. Fui a ver a un amigo que estaba bien enfermo y me dijo, ¿te gusta el anime? Yo le dije, a veces sí o no. Mira, este te va a gustar. Y se llama Isekai Chokudo, conocido como Restaurant to Another World, que está disponible en Crunchyroll gratuitamente o en la versión premium donde lo ven sin comerciales. Y es una serie donde un tipo tiene un restaurante occidental en Japón que abre un portal una vez a la semana, el día sábado, el día de Satur, como al que así se refieren al día los personajes, y entran estas criaturas o personajes que son un poco personajes de fábula principalmente o de historias clásicas, y entran a comer. Y por algún motivo terminan pidiendo lo que les, no sé, lo que les llama la atención o lo que añoran, preparado por este cocinero, que él está en los tiempos actuales. Los personajes entran desde esta dimensión paralela. Y me causa mucha gracia porque es una serie donde cuentan un poco la historia de cada personaje, pero son alrededor de 10 de los 20 minutos de cada episodio donde se dedican a describir los platos que van a comer o que están cocinando, y después a probarlos y describir las sensaciones que les generan. ¿Qué? Lo que es bastante distinto de cualquier otro anime que haya visto antes. Me causó mucha gracia. Vi varios episodios consecutivos porque son cortitos, de 18 minutos, 20 minutos, etcétera. Si le quitan la introducción y los minutos de crédito, son bastante cortos. Y si les interesa la comida, y si les gusta, esto les va a dar hambre. Creo que la gracia, aparte de los personajes que son bastante inocentones y queribles, está el gusto por dibujar comida, que es algo que no veía tan bien hecho desde las películas de Hayao Miyazaki. Así que es bastante entretenido, por lo menos para verlo una vez, un par de veces. No sé si para seguir la serie indefinidamente, pero creo que son tan pocos episodios que la pueden ver en, no sé, en un día, dos días. Así que es. Suena interesante. Isekai Chokudo. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Ahora que quería que íbamos a esperar en el 300, ¿qué te parece si no hablamos de cómics? Ok, excelente, Beto. Hablemos también de una película. Se estrenó el fin de semana la película más cara de la historia de Netflix, que es Spider-Head, que mucha gente se queja, ¿qué? ¿Cómo que es la película más cara de la historia de Netflix? ¿Dónde? No, sí, que el presupuesto, que dicen que 100, 120, 150 millones. Y todo, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Y es de esos casos en los que dicen, no, bueno, no es la más cara. Creo que por ahí se les cruzaron los cables. A mí también me hizo daño, ok, entiendo que se involucró gente, sobre todo detrás de la producción, que sea tu perfil, pero a mí más bien se me hace que se les cruzaron los cables, porque la película más cara de la historia de Netflix se viene hasta el mes que entra, que va a ser la de Greyman, pero esta de Spider-Man. ¿Cuál es la más cara hasta ahora? Sí, lo que pasa es que la más cara antes de esto, habría que tomar en cuenta también que muchas no son producciones originales, sino que alguien más hace la película y después Netflix paga los derechos de distribución. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la película por la que más han pagado es Red Notice. La verdad es que no es una buena película, es entretenida, pero extremadamente estúpida y por extraño que parezca, la gente con demasiado dinero hace cosas cuestionables, Beto. Sí, definitivamente. Qué manera de tirar. La otra vez me acuerdo que vi un sketch de, no recuerdo, era un tipo que hace comentarios de televisión y que era cómo toman decisiones los ejecutivos de Netflix, y era un tipo que tiraba y tiraba dinero. Le decían cosas y decía, toma, haz una serie. Lo que pasa es que todo lo siguen haciendo en torno al algoritmo, y el algoritmo les decía, este tipo es popular y sí va a funcionar. E insisto, la idea de que un algoritmo que te sirvió cuando lanzaste la plataforma, cuando no había otras plataformas de streaming y no has hecho nada para usar el algoritmo, pensar que cualquier cosa que pongas se va a convertir en éxito inmediato cuando tienes varias otras plataformas similares generando material de calidad y aparte llenando el mercado con opciones, volteas a ver de repente los estrenos, no hay forma de que te puedas mantener al día con todo. Entonces sí, de repente es un poquito absurdo que no haya un poquito más de control, y sobre todo tomando en cuenta que Netflix nunca se ha preocupado por promover las cosas. Si te enteras de que iba a salir, qué bueno. Si te apareció como sugerencia. Sí, yo no sabía que existía. Pero fíjate, por ejemplo, en este caso sí es un poquito absurdo que no lo hagas. ¿Cuál es la película más tiquera de lo que va del año? Top Gun. Top Gun Maverick, dirigida por Joseph Kosinski. Spider-Head es dirigida por Joseph Kosinski. Uno de los protagonistas de la película es Miles Teller, que es uno de los protagonistas de Top Gun Maverick. El otro protagonista de la película es Chris Hemsworth, que viene en la que probablemente va a ser la película más fuerte de este verano. Entonces tienes a dos figuras así y una actriz que viene en ascenso, como es Journey Smollett, y no haces promoción de lo que están haciendo juntos. Es un poquito absurdo. El caso es que es una película de ciencia ficción, que también, pues, de entrada el título no le ayuda mucho, porque en español hicieron una traducción literal, se llama La cabeza de la araña. Y la verdad es que aún si la ves no tienes idea de por qué se llama así. Necesitarías leer el cuento original para saberlo. Que esa película está basada en un cuento de George Saunders, un escritor de ciencia ficción, que se publicó en la revista The New Yorker en 2009 o 2010, me parece. Y es tal vez lo primero que te causa curiosidad, porque el que empieza una película y el primer logo que ves en la pantalla es el de The New Yorker, probablemente es algo que confunde a todo el mundo, pero eso es justamente porque es el lugar donde apareció originalmente la historia. El cuento se llamaba Escape from Spiderhead. Spiderhead es una prisión, pero no es una prisión cualquiera. Es un lugar donde a varios presos que tenían sentencias largas, y les ofrecen la oportunidad de reducir la sentencia a cambio de que participen en estudios para probar distintos fármacos. Entonces el personaje que interpreta Chris Hemsworth es justamente el responsable de llevar a cabo las pruebas de estos fármacos, que todos ellos tienen un impacto sobre el comportamiento de la gente. Afectan directamente al cerebro y les va poniendo nombres que tienen que ver justamente con lo que hacen. Entonces tiene una droga que hace que la gente inmediatamente considere que todo lo que hay a su alrededor es hermoso, sobre todo si es en la naturaleza. Tiene otra que hace que cualquier persona les parezca increíblemente atractiva, no importa lo que hayan pensado de ella antes. Tiene una más que lo que hace es producir fobias o miedos a cualquier cosa que tengan enfrente. Tiene otra que te hace tener pensamientos oscuros. Pues así es como te das cuenta de la clase que está haciendo con estos presos que tienen en este lugar. Y en la historia te explican, ahí más bien tenía que ver con la forma en la que estaba hecho esto. El centro de control era como una enorme esfera que estaba conectada con algunos ductos a varios cuartos de observación. Entonces decían que era como una araña y la cabeza de la araña era el centro de control. En la película el diseño no es así, entonces se pierde un poquito la idea de qué es lo que significa Spider-Man. Pero es el nombre que tiene este lugar, que aparentemente está en una isla remota a la que solamente se puede llegar vía hidroplano. El que lleva a los presos, los saca, también los empleados y demás es como se mueven, pero los custodios también están ahí prácticamente de tiempo completo. El personaje que interpreta a Meister se llama Jeff y es alguien que, pues, al parecer tuvo un accidente después de una fiesta que resultó en la muerte de su mejor amigo, y él fue acusado de homicidio imprudencial o homicidio culposo, y es la razón por la que está encerrado. Él tiene algunos problemas porque al parecer lo que te da a entender es que terminó con su chica después de eso, pese a que él sigue llamándola cada viernes, que es uno de los beneficios que él ha conseguido por su buena conducta. Todos los viernes le dan 5 minutos para que use el teléfono, y él lo único que hace es dejar mensajes en la contestadora de su chica. Otro de los personajes que aparece aquí, el que interpreta a Johnny Smollett, es una chica que es la encargada de la cocina en esta prisión, y nunca te dicen qué es lo que ella hizo, ¿no? Ya es hasta una escena ya cerca del clímax de la película donde explica por qué fue que terminó en prisión. Pero aquí el medio del asunto es que no entiendes cuáles son las siniestras intenciones del personaje que interpreta Hemsworth, que es uno de esos personajes que son curiosos porque en apariencia no es el villano, no es el malo, que además con el carisma de Hemsworth y que todo el tiempo lo ves riendo y bailando y tratando de ser amistoso con sus sujetos de pruebas, conforme vas entendiendo qué es lo que está haciendo y cómo funciona realmente la prisión, pues te das cuenta de que sí hay un lado más oscuro del personaje. Tiene un asistente que a veces trata de ser un poquito como su conciencia, pero con el apartado de que al ser un empleado, pues nunca se atreve a oponerlo directamente o llevarle la contra en muchos temas. Y la película yo he visto que se llevó algunas críticas muy duras que no sé, a veces me parece que son un poco injustas, porque la película resulta bastante entretenida. La verdad es que es una película que si no tienes idea del cuento, se deja ver, y es una película entretenida, aunque quizás olvidable. Me parece que sí y algunas de las ideas más interesantes que te plantea las dejan pasar de largo en lugar de explorarlas más a fondo, y eso es una verdadera lástima. Pero pues eso es la película que no fue, pero la película que es bastante entretenida, aun si se siente un poquito hueca, como que le faltó algo de profundidad, pero al menos se preocupa por darte un poquito de trasfondo de los personajes, lo cual... es algo que no ocurre en el cuento. El cuento es una historia muy breve, se publicó en 10 páginas de la revista, y yo alguna vez hice el cálculo y debe ser una historia como de, no sé, unas 8,000 palabras quizá. Es un cuento que lo lees en un rato sin ningún problema, pero el cuento es mucho más oscuro, y yo creo que el tema es ahí que probablemente mucha gente estaba esperando que la película siguiera el mismo tono, porque el personaje de Jorn Smollett no existe en el cuento. Y aquí te crea esta historia de un interés romántico que le da un tono completamente distinto. Entonces, si le quieren echar un vistazo, la es que se las recomiendo con ese legado, que es una película que parece con que... Con asterisco. Sí, pero no es un asterisco tan grave, porque en realidad está muy bien hecha. Visualmente creo que Kosinski ha crecido muchísimo como director desde que debutó. No recuerdo si fue su debut, la de Tron Legacy. No recuerdo si fue su primera película o si esa fue la segunda. Después hizo Oblivion y ha hecho por ahí dos o tres cosas más. Y creo que poco a poco ha definido un estilo visual. Visualmente la película está muy bien trabajada, la dirección de actor está muy bien. Las críticas tendrían que ser a la historia, pero es la historia que querían contar y no es la historia que pudieron haber contado. La idea daba para hacer muchas otras cosas y probablemente si se hubieran ido por otros rumbos narrativos, podríamos estar hablando de una de esas películas de ciencia ficción que se convierten en de culto. A cambio de eso, pues es una película que todo el mundo la va a ver, la van a disfrutar y probablemente dentro de un par de meses no se van a acordar de que la vieron, pero al menos dura 50 más o menos, y durante ese tiempo se la van a pasar bastante entretenido. Las actuaciones están bastante bien, la verdad es que vale la pena verla, pero sí haciendo la anotación de que es una película que tenía ideas que pudieron dar para mucho más y prefirió quedarse en algo mucho más simple. Ok, según dice Wikipedia, la primera película que hizo como director fue Tron Legacy, luego Oblivion, Only the Brave, Top Gun Maverick y Spiderhead. Only the Brave es bélica, es muy buena y creo que es la que probablemente nadie conoce. Sí, con Miles Teller también. Uh-huh. Ok. Y Jennifer Connelly. Wow. Ok, Beto. Sigamos con las preguntas. ¿Qué más tenemos por ahí? Ok, volvemos entonces a Discord. No seas que en Cristian Baca. Entonces lo que sigue es de Tío Coy. Cuéntenos de Wonder Man. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y qué historias recomienda? Lo que puede ser una noticia, ¿verdad? Sí. Historias que recomiende de Wonder Man, no hay muchas, la verdad. Porque hay historias de Avengers donde tiene relevancia, pero así de él propiamente tal. Recuerdo que hubo una miniserie en los 80, pero no sé si la recomendaría. No. Esa no es tan buena. La serie que tuvo a finales de los 90 era bastante entretenida. No recuerdo quién escribía, la dibujaba Jeff Johnson, pero no me acuerdo quién escribía. Y era muy entretenida. Aquí, bueno, hablando un poquito del personaje, es un héroe zombie, ¿no? O al menos sí. Así nació, que es Simon Williams, un personaje que es el hermano del Grim Reaper, y debutó que en el primer año de los Avengers, ¿no? Debe ser por ahí como del 9-10. Es de los primeros números, sí. Pero... Sí, por ahí. Y se muere en ese mismo número y después, algunos años después, lo traen de vuelta, donde te explican que lograron salvar su mente, lo guardaron en una computadora y entonces su cuerpo está hecho de energía, no tiene un cuerpo tradicional en el sentido de la palabra. Después de eso lo vuelven a matar y luego lo revive, ¿sabes que lo revive? ¿Es Kang la segunda o me estoy saltando? Creo que lo revive Wanda, si mal no recuerdo. No, según yo esa es la tercera. Es que eso de matar a Wonder Woman y revivirlo es algo... Es que da un poco lo mismo, porque el ser un ser de energía es como matar a Metamorfo, es hasta que se te ocurra traerlo de vuelta. Sí, porque Wanda lo trae de vuelta en la serie de Visikiper. Sí. Pero no sé, en los 70 y 80 de repente sí me pierde. Pero ahí sí, historias recomendables. Es más fácil que busques historias de los Avengers, sobre todo creo que Angel Harfull hizo muchas de ellas. Si están juntos Wonder Man y Beast, ese va a ser un cómic divertido, pase lo que pase. Son probablemente lo más disfrutable que vas a encontrar del personaje. Van a ser eso, las historias en los Avengers, cuando Beast era parte de los Avengers, porque crean una amistad bastante peculiar entre ambos. Después de eso tuvieron hasta un par de miniseries, si no mal recuerdo. Lo que dices de los 80 es que era una novela gráfica, no una miniserie. Su serie regular, creo que fue en los años 90, y esa debe haber durado entre 2 y 3 años, no recuerdo. Fueron más de 20 números, pero no recuerdo hasta dónde llegó. y después de eso la miniserie de que era Avengers 2, ¿no? Avengers 2, Wonder Man and Beast, que se decía de finales de los 90, y luego pues que empezó a caer un poquito en desuso el personaje. La última vez que lo vi fue pues, a principios de la década pasada, ¿no? Que volvió a regresar para lo de End Times, y desde entonces creo que nadie lo ha usado. Bueno, tuvo una serie en 2007. Esa no murió en Disassemble, si mal no recuerdo. Por digo que eso de matarlo y revivirlo, pues como bien mencionas, el ser de energía, pues es, se murió, se disipó la energía, y luego, no, es que sí, logramos contener alguna de ella, o tenemos parte de su conciencia, lo podemos regresar. Entonces, eso. Y bueno, ese era uno como de los dilemas del personaje cuando lo trae de vuelta a Wanda, es, ¿soy de verdad o no? Sí. ¿O soy una recreación del recuerdo de Wanda de mí? Que lo que hizo Vizek ahí con esas historias fue tomar un poquito mucho de la historia y crear un poquito de drama, ¿no? Porque se supone que sus patrones cerebrales se usaron para crear la personalidad de Vision. Entonces en algún momento dijo, ok, y si Vision tiene los patrones cerebrales de Simon, entonces eso significa que Simon estaba enamorado de Wanda. Ajá. Y se convierte ahí en un extraño triángulo amoroso, porque aparte es de la época en la que trataban de que la relación que tenía con Vision era como si fueran hermanos, ¿no? Entonces es algo que hacía que fuera interesante, pero sí, como bien mencionas, fuera de lo celular, que yo insisto era bastante entretenida sin ser nada del otro mundo, en Avengers generalmente las historias en las que aparezca con Beast o aquella etapa en la que estaban Vizek y Pérez en los Avengers, pero pues esa etapa vale la pena por muchas otras cosas más allá de la presencia de Wanda. Sí, así que tantas recomendaciones, la verdad es que no es que historias así específicas creo no. Que es un personaje que es interesante más que en sí mismo, es por el tipo de historias que puedes contar con él entre medio, sobre todo cuando tenías, por ejemplo, a ver, cuando se rumoraba o rumoreaba que iba, que tal vez lo iba a interpretar Nathan Fillion en el universo cinematográfico de Marvel, lo hizo. Sí, bueno, pero no como la gente esperaba. Pero cuando se, a lo mejor mucha gente no lo notó, pero aparece como un póster. Galaxy 2, hay pósters de cine, el actor favorito de Peter Quill, era un héroe de películas de acción, porque Simon Williams durante mucho tiempo fue actor, que aparte era un actor de cine de acción, justamente por el hecho de que su cuerpo era de energía y le gustaba a los directores contratarlo porque no necesitaba dobles y podía hacer escenas de riesgo porque no le pasaba nada. Entonces se convirtió en estrella de cine, que es algo que después hicieron una referencia en House of M, ¿no? Que suponía que era una estrella de cine famosa y el rumor era que era el novio no oficial secreto de Carol Danvers. Entonces era, es algo con lo que siempre han jugado, con esa idea. Entonces a mí me causa curiosidad ver qué van a hacer. Bueno, que comentamos que venía de una noticia, a lo mejor no todo el mundo la ha visto, entonces sería bueno que lo pusieras un poquito en contexto, porque hace unos días se anunció, o bueno, trascendió más bien a través de Hollywood Reporter, que generalmente tienen fuentes bastante, bastante bien plantadas, entonces creemos que hay muy buenas posibilidades de que sí sea, porque no ha habido una confirmación oficial, pero se supone que el director de Shang-Chi, que es Destin Daniel Cretón, va a trabajar junto con uno de los escritores de Community y Brooklyn Nine-Nine, que es Andrew Guest, y juntos van a producir y preparar una serie para Disney Plus sobre Simon Williams, alias Wonderman. Entonces eso me hace pensar que va a ser comedia, y si retoman esta idea de tenerlo como estrella de cine, y el tema de que habíamos visto los pósters de cine, sería curioso. No sé, creo que sería demasiado pensar que pudiera ser Nathan Fillion el protagonista, porque probablemente ya esté demasiado grande para esto, ¿no? O sea, sí. Sería muy divertido, pero tendrás que usar maquillaje digital, porque ahí el tema es que, ok, sí podrías decir que era héroe de películas de acción décadas atrás, cuando Peter era niño, pero ¿cómo haces para que se vea como se veía en aquel entonces Fillion? Sí, sería un poquito complicado, pero o sea, sería interesante ver qué hacen con esto, porque digo, por la presión de Andrew Guest me hace pensar que va a ser una comedia, entonces sería curioso ver qué hacen con una serie de comedia con el personaje de Simon Williams. A mí la verdad es que sí me llama la atención, a ver qué sale. Sí, bueno, a lo que iba con esa introducción es que la idea de meterlo cuando todavía teníamos a Wanda y Vision dentro del universo cinematográfico Marvel, la idea de meterlo en los Avengers, para mí era interesante por lo que podían hacer, la dinámica que se podía dar entre los personajes. Creo que es bueno en el sentido de no sé, es como ponerle ají a la sopa, algo por el estilo. Es un personaje que te va a cambiar la dinámica del grupo. Pero de ahí al que te diga sí, es un excelente personaje en sí mismo y por sus propios méritos, no tanto. Sí, y respecto a buenas historias, pues también creo que otra buena opción es que se busquen la serie de Avengers Mighty Heroes, ¿no? Que igual es recomendable por muchas cosas, no solo porque aparezca Wonder Man, pero las historias que hay con él creo que también son buenas. Y aparte tiene la voz de Phil Lamar. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y pasando a lo que sigue, el mismo tío Coy, ¿qué opinan de Convergence? ¿Vale la pena? A ver, es uno de estos raros casos donde vale la pena los tie-ins, pero no la serie principal. Probablemente el único. Y ni siquiera todos los tie-ins, son algunos. El que te podemos recomendar así 100% es el de Shazam. ¿Cuál más podría ser, Beto? Es que en general creo que todos los de Convergence fueron entretenidos. Entonces ahí sí a lo mejor puede sí, ser... Sí, pero... Tus personajes bueno, favoritos. Bueno, bueno. ¿Cuáles son tus personajes favoritos en DC? Y búscate esos y probablemente los vas a encontrar entretenidos. Pero no sé. Convergence no tiene sentido. Convergence es una serie que, como comentamos cuando se lanzó, fue la idea de que DC necesitaba mudar sus oficinas desde Nueva York a Burbank. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a todo el mundo a trabajar en eso y tenían que seguir publicando cómics. Entonces tenían un grupo de personas encabezado por Mary James que lanzó Convergence como un producto que tenían para rellenar las publicaciones durante 2 meses hasta que pudiesen volver a activar sus oficinas y producir cómics una vez que ya estaban instalados en Burbank. Y eso dio como resultado que la premisa de Convergence era cualquier cosa es Brainiac, que captura varios universos y luego los personajes tienen que pelear entre sí para ver qué universo sobrevive, pero eso dio lugar a historias donde pudiste recuperar versiones de personajes que estaban completamente olvidadas o versiones que ni siquiera existen, como es el caso de... Bueno, no exactamente, pero el Shazam que aparece en esas historias, que es de dibujos de Doc Chainer con guión de... Uy, se me olvidó quién lo escribió. Habrá sido... ¿cómo se llama? Y según yo era Jeff Parker. Sí, Jeff Parker. Es un Shazam que en realidad no viste en ningún otro lado, pero que es muy bueno y que ojalá hubiese tenido una serie propia. Sí, sí. La cosa era eso, que eran... Esas eran historias en dos partes y que fueran... no estuvieran dentro de la continuidad regular. Era como, nos vamos a tomar una pausa de 2 meses... Entonces, durante 2 meses van a pasar otras cosas. Y si la serie... Pues es que aquí volvemos a los equipos creativos, ¿no? Que la serie regular la escribían Jurgens y Lovdell. Y tenía como a 5 o 6 artistas, ¿no? Incluyendo a Van Sciver y Ed Benes. Pues no es así como que, uy, pusiste equipo de lujo, ¿verdad? Un desastre. No, entonces, era nada más como el pretexto para por qué tenías historias fuera de continuidad. Entonces, ahí sí, la miniserie de Corbeñas te la puedes saltar. Y tomarlas como miniseries. Mira, las que yo creo que a mí me gustaron era la de Atom, que es Tom Pryor con Steve Yeun. Sí. Y me gustó la de Nightwing Oracle, que era Gail Simone con Jan Dursa. Ajá. La de The Question, que es Greg Rucka con Julie Hamner. Julie Hamner. Okay, ¿qué otra? La de Superboy de Fabián Nicieza, que no recuerdo quién dibujaba, también me recuerdo que me gustó. Carl Molin y José Marzán Jr. Un poco recordado, muy buen entintador. Sí, la que ya mencionabas tú de Shazam, que yo creo que es probablemente de las mejores. La de Swamp Thing, también me gustó, la dibuja Kelly Jones y era con guiones de Len Wein, sí. La de Wonder Woman probablemente está muy bonita, no la leí, pero no me llama tanto la atención porque la escribe Larry Hama. Pero el dibujo es de Josh Middleton, que es un muy buen ilustrador y muy buen dibujante de cómics también. Sí, no, yo tampoco la leí esa. Hay algunas que son, insisto, dependen de la nostalgia, ¿no? Porque creo que la de los New Teen Titans, si eres fan de los Titans de Wolfman y Pérez, probablemente lo puedas disfrutar porque es como en ese mismo sentido, ¿no? Y es Wolfman con Nicola Scott. Uh-huh. Pero, ¿qué otras? Yo recuerdo que tenía ganas de leer la de Booster Gold hasta que vi que lo escribió Dan Jurgens y dije, no, mejor. Dan Jurgens con Álvaro Martínez y Raúl Fernández. A ver, es que son muchísimas, pero a ver, Atom, Batgirl, Batman and Robin, Harley Quinn, Justice League, Nightwing Oracle, The Question, Speed Force, Superman, Titans, Aquaman, Batman, Shadow of the Bat, con Larry Hama, Philip Tan y Jason Paz, no me tinca. Catwoman 1 y 2, Green Arrow, Green Lantern, Parallax, Justice League International, Suicide Squad, Superboy, Supergirl, Matrix, Superman Man of Steel, Adventures of Superman, Batman and the Outsiders por Mark Andreyko y Carlos Danda, Flash, Green Lantern Corps, Hawkman, Jeff Parker, Tim Truman y Enrique Alcatena. Ha estado bonito. Ese no recuerdo leído hoy. Tal vez debía haberlo hecho. Sí. Justice League of America, New Teen Titans, Superboy and the Legion of Superheroes, Stuart Moore con Gus Storms y Mark Farmer. No conozco a Gus Storms. Swamp Thing, Wonder Woman, Action Comics, Blue Beetle, Booster Gold, Crime Syndicate, Detective Comics con Dennis Cowan y Bill Sienkiewicz, Beto. Pero es guión de Len Wein. Ok, ese es otro que tendré que buscar. Se va a sentir como cómic de principios de los 80. Probablemente. Infinity Inc., Jerry Orwell con Ben Caldwell. Justice Society of America, Plastic Man and the Freedom Fighters. Esto debe ser muy raro. Simon Oliver con John McCrea, Beto. Shazam de Jeff Parker y Doc Chainer, Evan Doc Chainer. Y wow, esto sí que es rarísimo. World Finest por Paul Levitz con Jim Fernie y Joe Rubinstein. Okay. Wow. Jim Fernie. Cómic de hace 30 años, pero publicado en 2015, creo que fue esto. Sí. Y podríamos decir que esto fue la gran audición de Mary Javins, ¿no? Que ahora es la editora en jefe. Fue así como que necesitamos hacer esto, pero ¿quién podría con algo así? ¿Qué necesitan? Necesitamos coordinar 52 series durante 2 meses. Ah, sí, yo me encargo. A ver, novatos, háganse un rato. Así que eso, yo creo que búscate las que tengan mejor crítica y omite absolutamente la serie central. Y cualquier cosa que tenga Scott Lobdell y Dan Jorgens involucrados. Sí, así que eso. Hay una buena dosis de nostalgia acá. Hay varios conceptos antiguos que estaban olvidados del universo DC que fueron retomados, pero lamentablemente en muchos casos no consiguieron traer de vuelta a los autores que los hicieron famosos. Por ejemplo, es un desperdicio que hagan la Justice League International y no estén Giffen y DeMatteis. Están Ron Mars y Mike Manley. O sea, ¿qué sentido tiene eso? No, pero no sé. Bueno. Pero vamos a lo mismo. También era algo que se hizo a corto plazo. Pues a lo mejor hubo casos en donde no tenías acceso a los creativos que te hubieran gustado. Kit Giffen hizo Supergirl Matrix. Tal vez no quiso volver después de lo que dolió el I Still Cannot Believe It's Not the Justice League y todo eso. A tener que reírse mientras le volaba la cabeza a Blue Beetle. Mientras, ¿cómo se llama? Maxwell Lord le vuela la cabeza a Blue Beetle. Ok, Beto, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más? Y después de eso tenemos del mismo tío Koi. ¿Qué nos pueden platicar de Hércules de Marvel Comics? ¿Y qué historias recomiendan? Casi nada. No leí lo último que fue la historia esta de Greg Pak en The Incredible Hércules. Sí. Greg Pak y Fred Van Lente. Ajá. Eso fue cuando, después de World War Hulk, era así como que lo tomaron como el sustituto de Hulk. Está bastante entretenida, pero en general, fuera de eso, creo que es más divertido cuando aparecía en la serie de Thor como su compañero de aventura. Y rival también, porque esa es la gracia de ese compañero de aventura. Sí, que era una amistad competitiva. Era así como los que... era como ver a Gimli y Legolas en El Señor de los Anillos, ¿no? Apenas has derribado a 6 gigantes, yo ya llevo 8. Sí, algo así. Y bueno, estuvo en los... ¿Cómo se llama? En los Champions. En los originales. Avengers, claro. Los Avengers, obviamente. ¿Dónde...? Diría que los Avengers es la serie donde lo han usado más. Lo más mejor. Seguro. Porque aparte estaba en la etapa de Engelhard, ¿no? Cuando lo de Avengers Under Siege, con los Masters of Evil. Y en la de Roger Stern también, que es más breve. Sí, Roger Stern nunca se quedaba mucho tiempo en alguna parte, era raro que tomara largos compromisos. Así que, y eso, es el Hércules del mito griego que sigue, que trata de, o sea, que busca tener aventuras en el mundo de los humanos. Eso es todo. O la mayor parte. Sí, era como tomar una versión no tan seria basada en el héroe mitológico, ¿no? Era más bien un dios que le gusta correr aventuras más por el solo hecho de tener aventuras y ponerse a prueba que por cualquier otra cosa. Te puedo recomendar unas historias de Hércules que te van a gustar. Tienes que buscar todos los capítulos de Batman de Brave and the Bold donde aparece Aquaman. Es muy similar. Eso es básicamente el concepto. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso es el mismo tío Coy. Platiquemos de Brubaker. ¿Con qué trabajo lo conocieron? Sus favoritos reales y por qué es tan bueno. Esto lo hemos comentado muchas veces. El ¿con qué trabajo lo conocieron? Creo que fue con Batman. No, yo sí había leído algunos de sus independientes, pero no sé si leí antes de Fall o de Denders. No, yo creo que fue Batman y después debe haber sido, a ver, Gotham Central, Captain America, Criminal. Sí, todo eso ya es después. Y después empecé a buscar más cosas, pero es más o menos el orden en que lo conocí yo, creo. Así de bote pronto. Probablemente yo lo conocí con Dead Enders. Después fue el especial de Press. Low Life. La miniserie de Scene of the Crime. Lola Florida está varios años después. Ok. Sí, estoy seguro. Y la miniserie de Scene of the Crime creo que fue después de esa que empecé a buscar con atención todo lo que hace. Eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo tío Coy. ¿Cuándo se celebra el Batman Day? ¿Y desde qué año comenzó? Preguntémosle a Wikipedia, porque le podría haber preguntado a Wikipedia en vez de preguntarnos a nosotros. Es en septiembre, pero no estoy seguro de la fecha. No sé si es fija un fin de semana o si tiene una fecha fija. ¿Y cómo empezó eso? Sí, no tengo idea. Dice que partió para el 75º aniversario de la primera aparición de Batman en Detective Comics. El 23 de julio de 2014. Ok. ¿Y luego por qué lo movieron a septiembre? Hay un artículo de elcomercio.pe que dice este 18 de septiembre, que es un mes que no existe, Beto. No existe septiembre. ¿Cómo? 18 de septiembre. ¿Septiembre? Sí. ¿Septiembre? No. El primero fue el 23 de julio de 2014. Al parecer se movió y ahora es en septiembre. Pero va cambiando la fecha, así que no sé bien cómo se fija. A ver. Probablemente estoy viendo que ha sido el 18, el 21. Debe ser el miércoles. Probablemente sea entonces el tercer. Y más bien se va a hacer cuando sea un fin de semana. Sospecho que va a ser el tercer sábado de cada mes o algo así. Parece que sí, Beto, porque es el 17 de septiembre es sábado 17. Y el de 2000. Sí, porque como es el día que hay más movimiento en las tiendas de cómics y hay más posibilidad de que vaya la gente a las tiendas y hacer los eventos y demás. Sí. Sospecho que es esa la razón que lo pongan eso. Porque generalmente cuando hacen estas dinámicas, recuerda que es como el Free Comic Book Day. Aunque los días de cómics nuevos sean los miércoles, martes y si son los cómics de DC. Y generalmente todos los eventos se hacen en sábado. Entonces probablemente sea el tercer sábado de septiembre. Pero lo de la fecha pues sí fue aleatorio. Es el tercer sábado de septiembre. Porque pues la primera aparición del personaje se dio el 30 de marzo. Después por la fecha de portada decía julio. Entonces el primero lo hicieron en julio para el 75 aniversario, pero después de eso sí lo movieron a septiembre porque, pues, ¿por qué no? ¿Qué importa? Que es como el de... Mira, Wikipedia dice que el primero se determinó para coincidir con la San Diego Comic Con y después lo movieron a septiembre para el tercer sábado de cada mes de septiembre. Es como el de Superman, que el Superman lo pela, ¿no? Que es en junio, que igual a lo mejor tomando la fecha de portada del Action Comics 1, pero pues nada que ver, porque el cómic apareció el 18 de abril. Pero pues a fin de cuentas son decisiones corporativas. Ah, sí, esa fecha. Ahí ponlo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y a quién qué más? ¿Se nos acabaron las preguntas? No, es que dijiste ¿qué más? No, ¿qué más? No quemes a nadie, Beto. ¿Qué más? Ah, okay. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos? Y Diego Brizón, en su debut también para que no lo había quedado claro por el mensaje de Martín Iván. Martín Iván anunció que abandonaba la resistencia y Diego Brizón dijo, bueno, ¿para qué me quedo? Y también ya lo tenemos en Discord y viene... Y para el que no siga la continuidad de los chistes, eran dos de los pocos que quedan que nos hacen preguntas en Twitter. Sí, después de eso creo que solamente quedarán Andrés, Sector McCoy y Jerry Ortiz. Creo que se convierten en lo que queda de la resistencia en Twitter. Bueno, nos dice Diego, a fines del año pasado me hice este bonito tomo, el cual recomiendo. Es un ejercicio imaginativo que aprovecha todas las ventajas del medio. Mi pregunta por acá es, ¿conocen otros cómics sobre Sherlock Holmes que puedan recomendar? Aquí nada más para poner un poquito en contexto, nos puso una foto de una novela gráfica publicada por Norma, que en su edición original era de una editorial francesa que nos puso el nombre más abajo, pero no es Ankama Edición, que es En la cabeza de Sherlock Holmes, que no lo he leído. Yo sabía que existía, lo recuerdo haber visto. Estoy casi seguro que Titan dijo que lo iba a sacar en inglés, pero no sé si ya salió o todavía no. Pero ese no lo he leído, no sé, Esteban, tú si tienes alguna idea de dónde salió eso. No, para nada, de hecho pregunté ahí, ¿de dónde salió eso? ¿Quién lo publicó originalmente? Ahí nos respondió Diego. No, leí eso y no recuerdo haber leído un cómic de Sherlock Holmes tampoco, ninguno. Yo sí, he leído varios, pero buenos, no sé. Es que generalmente hay algunos que cuando se burlan es cuando son más divertidos. Hay algunas adaptaciones. O está como invitado en alguna historia, ya que es personaje que se puede utilizar casi, bueno, se puede utilizar libremente. Permite hacer apariciones especiales. Mira, si son fans del personaje, les recomiendo que busquen los cómics que escribía Lee Moore, que la serie se llamaba así Sherlock Holmes, y salió una colección, porque eran puras miniseries, y la colección no sé si traiga todo como esté, pero si buscan así Sherlock Holmes, Lee Moore, que es la hija de Alan Moore, esos estaban bastante entretenidos, algunos los que escribía con su marido, John Rampion, y uno que me gusta mucho es una adaptación de un cuento de Neil Gaiman que se llama Study in Emerald, que es adaptado por Rafael Albuquerque, y es muy, muy bonito, es una historia con tintes de horror, que es bastante buena. Como mencionaba, hay algunos que son burlas, estaban los de Victorian on Death, de Ian Edginton, que es con zombies. Hay una miniserie que en su momento escribí por acá, que, bueno, creo que fueron dos miniseries, que eran de Moriarty, el archienemigo de Holmes, convertido en héroe después de la desaparición de Sherlock Holmes. Moriarty es el principal protector de Londres. Es una serie que a mí me gustó bastante, era igual darle un giro bastante entretenido. Y esos son de los que me acuerdo ahora. Seguramente he leído bastantes más, pero no se me ocurre algún otro. No, a mí definitivamente no. Estuve escarbando y no se me viene ninguno a la mente. Sí, y ha habido también muchas adaptaciones de las historias de Sir Arthur Conan Doyle, que es así, sí recuerdo haber leído varias, pero pues ahí sí, pues ahí lo que te puede aportar, pues en muchas ocasiones tendrá que ver sobre todo con el arte, ¿no? Porque las historias son incluso muchas de ellas ya bastante conocidas y refriteadas en múltiples ocasiones, pero habrá casos en los que los artistas involucrados puedan hacer que valga la pena echarle un vistazo a las O que adaptaciones. logren reinterpretarles, darle alguna vuelta de tuerca, como en la serie de la BBC, donde toman historias originales y las actualizan, pero es básicamente lo mismo. Que no sé si cuente, pero eso después le hicieron manga. Yo creo que cuenta, pero no la he leído. Sí, porque están basados en lo mismo. Entonces, de hecho, si tú ves el volumen 1, el cielo que dibujan en la portada es Benedict Cumberbatch, en versión manga. Y no sé si eran adaptaciones de los guiones de Moffat, porque no creo que tenga el crédito de Moffat. Eso acá en México lo publicó Panini, entonces probablemente se consigan también en otras partes del continente, porque Panini por ahí distribuye varias cosas también a Centro y Sudamérica, entonces probablemente. Si les gusta la serie de la BBC, que si no mal recuerdo, ahorita está en HBO, creo que lo pusieron en Star. Está en alguna de las plataformas, pero En HBO Max. es en HBO Max. Esas valen mucho la pena porque son como peliculitas y de una u otra forma están inspiradas por las historias originales. Esa es muy buena, a mí me gusta mucho. Sí, sobre todo las primeras temporadas, que yo diría que son las mejores. La primera, sobre todo. La primera y segunda. No es que se ponga mala después, pero no es tan buena como al principio. Sí, que tampoco es como si hubiera tantas. No. ¿Son cuántos? ¿12 episodios en total? Son 4 de 3 episodios cada una y creo que hay una especial aparte, ¿no? Serían 13. Sí. Y supuestamente sigue abierta la puerta a que haya una quinta temporada y que yo por ahí vi un comentario que en realidad Martin Freeman y Benedict Cumberbatch nunca se han mirado bien, pero son muy profesionales. Lo cual me llama mucho la atención porque tienen muy buena química en pantalla, pero curioso. Sí. Bueno, pero ya son 13 episodios, pero son 13 episodios de 2 horas, así que es bastante de todas formas. Hora y media. No, de menos. Son como de 1 y cuarto, 1 hora 20, 1 hora y media lo más. 1 hora y media o Sí, menos. pero de todas formas son capítulos largos, son películas cortas, por decirlo de alguna forma. Aún así, bien podrías en un fin de semana ver todo lo que Sí, o repartirlo más sabiamente. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? hay. Arturo López, ¿cuál es su disfraz de mutante favorito? Traje o disfraz, que esto es Halloween, no estamos hablando del traje favorito de los cómics. Te acabas de ver como miembro del club de fans de Star Trek. Me gusta bastante el rediseño que hizo Neil Adams del traje de Havok, que duró muchísimo. Es muy estrafalario, es una cosa rarísima, pero es muy llamativo. Yo no tengo favoritos porque me gusta cuando les dan variedad y van cambiando de tiempo en tiempo, que sobre todo con los X-Men creo que eso es lo que los mantiene interesantes, que la única constante es el cambio. Que como puso disfraz, yo lo que le contesté ahí le contesté con un GIF, con una escena tomada de Toxic Avenger, que hasta donde yo sé es un mutante. Sí. Sí, justamente. A ver, ¿qué otro más se me ocurre? Hay uno que es muy raro, pero por algún motivo me gusta. Es el de Banshee. Okay. Que es muy... bueno, altisonante no es la palabra, pero cambiémoslo a color, de sonido a color, y podría ser una buena definición. Pero es muy peculiar el traje, creo que eso es lo que me llama la atención, igual que el de Jabo, que no se ven como nadie más. Y como no, el de Banshee se ve como Siren. ¿No? Sí, sí, pero de todas formas me llamaba la atención en su momento. ¿Qué más puede ser? O sea, si llama la atención, vamos, pues también el de Sunfire, el original, era una cosa que no se parecía a nada. Y eso no necesariamente es. Sí, bueno. Pero es un traje un poquito menos atractivo en diseño. Bastante menos atractivo en diseño. Parecía villano de Tokusatsu setentero. ¿Qué más puede ser, Betón? No sé, es que me gustan mucho, sobre todo cuando son sencillos o cuando les dan un cierto toque así como para uniformarlos. Por ejemplo, me gustaba mucho cuando les pusieron las chaquetas a X-Factor en la versión de Peter David y Larry Stroman. Okay. Que fue romper un poquito con lo que era el X-Factor original, ¿no? Que eran todos con el traje de spandex, cada quien de un color y traían todos la misma chaqueta café. Como que en X-Factor hicieron que cada quien trajera su chaqueta, pero personalizada, ¿no? Cada quien la usaba de forma distinta, algunos la traían abierta, con las mangas corridas hasta los codos, etcétera. Entonces, como que les daba un aire como de uniformidad, sin ser necesariamente uniformes de superhéroe, pero que en el fondo mantenía un poquito la esencia. Me gustaba esa clase de rediseño. Okay. Bueno, a riesgo de sonar baboso, me gusta el de Emma Frost. Uno de los de Emma Frost, en realidad hay varios, pero son todos buenos. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos? Después tenemos de Tío Koi. ¿Leyeron Spider-Man Life Story? Sí, se comentó aquí en su momento. Uh-huh. Yo lo disfruté bastante, pero en el departamento de arte me hubiera gustado, me imagino que lo traicionó el autocorrector, y de ser me hubiera, entonces seguramente no puso la H, mal hecho. Me hubiera gustado ver diferentes artistas, por ejemplo, Marcos Martín en los 60, tal vez Ronfren en los 80, Bagley estaba en los 90. ¿Qué opinan ustedes y qué artista les hubiera gustado ver? Bueno, suponiendo que tengan que ser artistas vigentes y no puedo elegir a los artistas que hicieron a las versiones más características por década... Creo que, a ver, habría puesto a Humberto Ramos en alguna parte, a Marcos Martín también, a Stuart Immonen, que creo que no lo he visto dibujar Spider-Man, pero Stuart Immonen puede hacer lo que quiera. Sí, mira, si es por décadas, en los 60 yo pondría a Javier Rodríguez, en los 70 a Marcos Martín, en los 80... No, yo creo que en los 70 tendría que ser Dale Eaglesham. Podría ser. En los 80, ¿qué puede ser? Nicole Scott. Sí. En los 90, John Romita Jr. Uh-huh. En los 2000, Humberto Ram. Y los 2010, Giuseppe Camuncoli. Sí, puede ser. Creo que sería una buena idea. O Stuart Immonen, ¿por qué? ¿Por qué no? Todo con portadas de Stuart Immonen. para que no lo presionen con el tiempo, porque recuerda que está semi. O de Marcos Martín también. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Arturo López, ¿cuál es tu etapa favorita o que más recomiendas de Green Lantern y por qué? Paso. Ok, a mí me gusta mucho el primer par de años de la etapa de Kyle Rayner en manos de Ron Mars y Daryl Banks, y mencioné también Far Sector, que ya la comentamos por acá en su momento, y The Green Lantern, las dos temporadas hechas por Grant Morrison con Liam Sharp. Sí, obviamente que hay gente que está esperando, ¿por qué no dicen Geoff Johns todavía? Estoy esperando que mencionen a Iván Reis. No lo puedo pronunciar en portugués, Beto. Haz de cuenta que se te atoró algo en la garganta y así es. Reis. Pero a ver, si tengo que recomendar la de Geoff Johns, sería solo hasta Sinestro War. Hasta el número 25 aproximadamente. De ahí en más, no. ¿Cómo era? ¿Sinestro Corps Wars? ¿O Sinestro Wars? Algo así. Pero creo que se sobreextendió mucho con el éxito que tuvo en Green Lantern Geoff Johns. Y eventualmente, claro, al principio, sobre todo cuando le teníamos algo más de paciencia, el tema de introducir los anillos de colores infinitos no sonaba tan mala idea, pero ya cuando llegamos a Brightest Day, Beto, ya era demasiado. Sí, un poco. Sí, ahora creo que hay más colores todavía. No me he puesto al día con lo que hicieron en las épocas posteriores. Así que Te diría que en general no hay tan buenas etapas de Green Lantern. No he leído todo, por supuesto, pero me cuesta. O sea, ¿qué podríamos recomendar la época en la que está haciendo Alan Moore historias de complemento en Green Lantern Corps? Y algunas de las historias de Steve Englehart con dibujo de Joe Staton. El Green Lantern Green Arrow de Danny O'Neill con Neil Adams, que es una breve época. Y de los clásicos, más que nada el dibujo de Jill Kane, porque las historias no eran nada, nada del otro mundo en lo absoluto. Y también le podría echar una mirada, más que nada por el arte, que es bien llamativo, pero las historias no tanto. Volvemos a los problemas aquí con los guiones, pero Green Lantern Mosaic. Hay una etapa demasiado larga de Green Lantern que está escrita por Gerard Jones, que es un problema. A propósito de estas historias que no envejecen bien, está la miniserie, ¿cómo se llama? Emerald Twilight, de Kit Giffen. Creo que era con Gerard Jones y Mark Wright, parece que era el dibujante. Si no era Mark Wright, entró un poco después de eso. Pero que bueno. Fue el relanzamiento post-crisis de Hal Jordan, que Hal Jordan quedó un poquito varado en el mar después de Crisis. Fue uno de los personajes que no lograron relanzar con éxito. Perdió muchísima... Bueno, no es que tenía demasiada inercia, o sea, demasiado momentum, pero perdió muchísima fuerza después de Crisis de las Tierras Infinitas. Sí, Millennium le pasó la cuenta. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pasando a lo que sigue, JJ2049, ¿qué opinan del arte de Jay? Muy bueno, sobre todo desde Inhumans para acá. A mí me encanta, a mí desde un principio, desde su Namor y luego su X-Factor, a mí me encantaba desde entonces. Yo he de decir que incluso compré... Me gusta la estilización posterior, me gusta más que la exageración desproporcionada de algunos de sus dibujos de los 90, pero... De Inhumans para acá, creo que cada vez se ha vuelto más estilizado, más un diseño más, o sea, un estilo más sui generis, que es más atractivo para mí, por lo menos. Ok, que por cierto acaba de lanzar serie de autor en Image, Seven Sons, que si no mal recuerdo, y la semana pasada salió el primer número, que lo anunciaron como miniserie de 7 partes, yo creo que va a esperar hasta que termine. A ver qué tal. Pero a mí siempre me gustó mucho su trabajo. El alto contraste, pero con pincel finito. Era como el hijo bastardo de Vince Sienkiewicz y Frank Miller a inicios de los 90. Era algo muy, muy extraño, pero a mí siempre me gustó mucho. Yo incluso compré su cómic de Hellshock, que no era muy bueno, pero era muy bonito. Es que el trazo cambió completamente después del 2000. O sea, uh-huh. Ahora un trazo mucho más fino y delicado del que era en esa época, que era, no sé... Era heavy metal, ahora es como música clásica. Cambió los pinceles gruesos por pinceles finitos. Sí. Y ahora trabaja con el color de su esposa siempre, que también ya ayuda a que a lo mejor hay cosas que deciden no plasmar tanto en las tintas, sabiendo que puede confiar en que iba a completar los dibujos. Aparte es un tipo muy amable, vino a México, es muy callado, que fue lo que comentábamos cuando el pleito este con las tarugadas que dijo el baboso de Tom King. Es demasiado callado, como muy introvertido, pero muy, muy amable. Me cayó muy bien, pero a mí sí, desde siempre me ha encantado su arte. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? Y después de eso, dice Arturo López, ¿les gusta el trabajo de Joe Sacco? ¿Qué recomiendan de él? No lo he leído. Y yo he leído poco, tal vez no todo lo que quisiera, pero lo que he leído me gusta mucho. Es uno de estos autores que, y sobre todo, se ha hecho... famoso por sus cómics que son más de corte periodístico, ¿no? Escribe mucho sobre temas reales. Yo lo primero que leí fue a mediados de los 90 su novela histórica de Palestina, que después tiene apuntes sobre Gaza, y se fue a Gregorazde, creo que fue donde lo conocí. De ahí para acá yo no he leído nada. Sí, la verdad es que me he quedado con ganas de echarle un vistazo a que he hecho más recientemente, pero cuando escribí su trabajo a mí me gustó mucho. Pero son esos cómics que tienen un poquito más que ver con cuestiones periodísticas, ¿no? El irse a temas de la vida real, a veces con testimonios de gente real, o con ir a hacer una investigación de campo, hablar con mucha gente y crear una historia que, aunque sea ficción, está basada en hechos reales, pero a mí en general me gusta mucho. que digo, bueno, yo dije novela gráfica apareciendo porque yo la conocí como tomo, porque realmente fue una miniserie de, no sé, como 10, 12 números, es larga, y había cosas que se realizaban en revistas y demás, pero yo lo que conozco de él son esas tres cosas, lo de Palestina, lo de Sefa de Gorazde y las notas sobre Gaza. Son las tres que yo tengo y me gusta mucho. O sea, es algo que igual y no es algo que vaya a salir generalmente por entretenimiento, pero es uno de esos autores que la verdad es que sí tiene una labor tanto como investigador y escritor y como dibujante que vale mucho la pena. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Pasamos a ti, Okoy. ¿Cuál ha sido el mejor decisión que han tomado en el MCU? ¿El mejor? El mejor decisión, así dice. Ok. ¿Cuál es la mejor decisión que tomaron? Darle las riendas a Kevin Feige. Ok, pero estaba pensando en decisiones dentro de las películas, propiamente hablando. Yo creo que como de timón, el crear el MCU fue la gran decisión. El tema de vincular las películas y construir una narrativa común entre ellas. Porque fue una apuesta que ahora parece, no sé, como de perogrullo, pero en su momento era una cosa loca, muy loca, que se hizo, no sé, con las patas y el buche, como decimos por acá, con muchísima incertidumbre, pero que resultó muy bien. Tan no es fácil que a nadie más le ha salido el hacer un universo compartido, ¿no? No importa qué tantos esfuerzos. Ajá. Y ahora lo ves como algo muy fácil, y estamos hablando de 28 películas y 6 series de televisión, entonces tienes 30 y tantos proyectos que son parte de una misma franquicia. Y recuerdo que nos sorprendió en su momento que tenías 3 películas que se convirtieron en los Avengers. Y decías, ¿cómo carajos hicieron esto y cómo lograron que funcionara? Más que sea fácil, no es que parezca fácil, sino que parece evidente, algo muy, como que asumes que se va a hacer, te parece lo más normal del mundo. Y en su momento no lo era en lo absoluto, era cada vez que salía un personaje, su historia de origen, y cero vínculos con el resto del universo. O sea, tuvimos películas de Batman por bastantes años que ignoraron completamente las películas de Superman. La idea de que Superman y Batman, a pesar de que el proyecto ha flotado muchas veces, hasta que se concretó lamentablemente, la idea de tener a los dos personajes en una película es antigua, pero nunca se hizo nada hasta que llegó el universo cinematográfico Marvel. En términos de decisiones, diría que Infinity War me parece que fue una decisión bien corajuda y muy bien realizada, que lograron hacer esta historia, por un lado, al momento de su creación, la película más comiquera que se había hecho nunca, porque antes eran películas basadas en cómics, pero esta es una película donde toda la historia está contada como en un evento de cómics, mucho más que lo que se había visto en las películas anteriores de los Avengers. Y el diseño del concepto del blip creo que todavía no se ha terminado de explotar, pero me parece que ese es un concepto brillante dentro del universo Marvel. Sí que puede ser polémico para alguna gente, pero esta idea de crear, como dicen, hacer la torta y comérsela, y crear un concepto donde eres capaz de representar el peso de una historia sin matar a todos tus personajes, o al menos no en forma definitiva, creo que fue un toque de elegancia y brillantez en el diseño de esa historia. Sí, puede ser. Eso se me ocurre por ahora. Y ejecutaron el Hail Hydra mucho mejor que lo que lo hizo Brian Michael Bendis en los cómics. Sí, que también aquí creo que muchas veces lo que no se encuentra es el riesgo que se corrió, y que aparte quizás lo que más te hace pensar en cómo es que no lo hicieron antes en DC, es que DC es propiedad de Warner, un estudio de cine, desde hace más de 50 años. Entonces, mientras que Marvel fue de ir haciendo tratos con medio mundo, hasta que finalmente le vendieron a Disney, y eso fue lo que provocó la explosión de, ok, ya vimos que esto deja dinero, aquí hay recursos para que lo sigan haciendo. Y eso provocó que tuvimos de repente ya que pasamos de una película cada 2 años a tener hasta 3 películas y una serie de televisión cada año. Pero lo que llama la atención es eso, que en Warner no, tenían a Batman y Superman, los personajes más conocidos, y durante décadas no hicieron nada con ellos, y ya hasta que vieron que la competencia estaba imprimiendo dinero, decidieron, podemos intentarlo, y lo hicieron con las patas. Aún así ganaron dinero. A pesar de lo mal que le hicieron, ganaron dinero. No, el fracaso no es que no ganaron dinero, fue que ganaron muchísimo menos del que deberían haber ganado. Sí. De hecho, ganaron el mínimo que se espera con alguna película en términos de porcentajes. Pueden haber producido 4 o 5 películas de bajo presupuesto y les hubiese representado la misma ganancia, lo cual es un absurdo. Casi, casi llegamos al final, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? JJ 2049. Descubre una historia de Spider-Man que fue dibujada por Greg Capullo a inicios de los 2000. ¿Les gustaría ver una historia de Spidey dibujada por Capullo hoy día? Sí. Sí. Sí, creo que es uno de los artistas que tiene un estilo bastante agradable. No sé si sea la que dice, yo lo que recuerdo tenía un mini backup por ahí en un Ultimate Spider-Man, una historia con Jay Leno, pero era todavía este Capullo medio caricaturesco, que era como la versión cartoon de McFarlane. Es que alcanzó a trabajar en Marvel antes de irse a trabajar con McFarlane, así que hay varias historias. Pues de hecho, ¿de ahí se lo robó? Sí, justamente. Hay varias historias que alcanzó a hacer ahí. De hecho, cuando se dio el éxodo para crear Image, él fue uno de los artistas que fueron ascendidos. La serie que tenía como regular era el dibujante de Quasar. Y cuando se fueron todos a Image, le dieron un par de números con artistas de relleno antes de convertirlo en el dibujante de X-Force. Así es. ¿Qué opinan del trabajo de Mike W. Barr? ¿Cuál es su favorito? Creo que por defecto tendría que ser Batman and the Outsiders. Pero no se me ocurre uno que pueda calificar propiamente hablando como favorito. Pues su etapa con Alan Davis en Detective me parece que es bastante sólida. Yo le pude echar mano a algunos de los cómics que hizo para cómico, una serie que creo que se llama Maze Agency, y fueron poquitos, no me había publicado como 8 o 9 cómics, tengo como 3 números sueltos, y se ve que estaba interesante, nada más que eso sí es difícil cazarlos, porque es antes de que hubiera tiendas de cómics en México, y a veces sale más caro el envío que tratar de conseguirlos, pero lo poco que leí de eso me gustaba, y dentro de Batman creo que tiene muchas cosas interesantes, sobre todo en proyectos alternos, ¿no? Miniseries. Una de las que no es interesante es Año 2. No envejeció nada. No. Horrible. Recuerdo que en su momento me había gustado, pero sí, cuando la releí sí tiene muchos problemas, pero pues también tiene sus partes en la trilogía del demonio, ¿no? Que comentamos hace algún tiempo. Sí, yo creo que lo más chistoso de esos primeros 5 años de Batman es que uno tiene una idea muy clara porque dice, ah, sí, Batman año 1 y tal cosa, pero en realidad empiezas a leer los cómics de Batman entre el 86 y el 90 y es como que todos los cómics son un Batman distinto prácticamente. El único que tiene una idea clara y consistente de quién es Batman es Alan Grant, o Alan Grant con Norm Breyfogle, porque los otros, por ejemplo, salta. Yo creo que año 2 calza muy bien al lado de Blind Justice, como dos proyectos de Batman que no deberían existir, que debieran ser Elseworlds. Sí, sí que es que la cosa es que los únicos que estaban haciendo, pues era el plan original de Miller cuando hizo Año 1, eso era una cosa, y el tema con lo de Alan Grant es que pues él presentó un plan de trabajo, entonces tenía una noción de lo que estaba haciendo, y todos los demás siento como que fue de que te va a tocar hacer Batman, ah, sí, y no preguntaban ni cuál era el tono en el que estaba trabajando, nada, entonces cada equipo creativo que llegaba con una idea distinta de lo que quería hacer, entonces muy altisonante. Era como leer una antología. Que a lo mejor tenías un equipo que se quedaba 6 meses y hacía una cosa, y luego venía y hacía 2 números y eran distintos, y luego venía un otro año y era otro tono, entonces sí brincaba mucho de uno a otro lado. Y de Mike W., otra a la que yo tengo cariño, pero sé que no es para todo el mundo, es Camelot 3000, pero yo ya he hablado antes de mi debilidad por los temas arturianos. Ok, esa, si tengo que elegirla, no, esa ya, elija la este segundo, Beto, sí. Sí, Camelot 3000 todavía es buena y además le dibuja a Brian Boland, así que... Además, que es el trabajo más largo de Boland en páginas interiores, por donde quiera que le busque. Sí, además que muy... todavía es muy extraña porque es probablemente... A ver, es el Rey Arturo, por algo se llama Camelot 3000, el Rey Arturo en ciencia ficción. Es tomar esa historia de fantasía de caballero y llevarla a la ciencia ficción, pero con fantasía de caballeros, entonces... Es una cosa extraña, pero a la vez bastante interesante aún. Así que incluso si no son tan, si no saben tanto de las leyendas arturianas, artúricas. Sí, yo he oído los dos términos, yo prefiero arturiano. La pueden disfrutar por sí misma, porque en el fondo es como leer una historia de Thor del Ragnarok, en el sentido de que es una recreación del fin, del comienzo y del fin de los Caballeros de la Mesa Redonda. Así que sí, creo que tienes absolutamente toda la razón con eso, Beto. Porque ¿qué más vamos a recomendar? No vamos a recomendar el regreso del Segador, ¿cierto? No, para nada. Que a mí me parece entretenida, ¿eh? A pesar de que lo dibuja Alan Davis, pero no es una gran historia. Insisto, mucho del Batman de Barr lo dibuja Davis. Y son historias que son muy de su época. Y yo creo que es la cosa. No envejecieron bien. Sí, bueno, en realidad el regreso del segador se llama... ¿Cómo se llama? ¿Dead Cycle? No, es Full Circle. Full Circle. O Full Cycle. No, Circle. Full Circle. No, es Circle. Tienes razón. Que fueron... Creo que 2 o 4 tomos formato Prestige. Que es una secuela de Batman Year 2. Las dos historias son malas. Así que no hay por dónde salvarla. Lo único bueno es que inspiraron... Mask of the Phantasm. Mask of the Phantasm. Que es muchísimo mejor. 20 veces mejor. Seguro era más un Prestige. ¿Eh? No, creo que no era miniserie. Creo que es nada más un tomo. Como de 60, 80 páginas. No, si tiene 60, 80 páginas, no es Prestige. Beto. Los Prestige son de 48 páginas. De 48 a 64. No, yo diría que son por lo menos dos. Creo que era nada más uno. Pero en fin. Ay, yo leí algunos de sus Doc Savage. También a principios de los 90, y también eran buenos porque se prestaba mucho a su estilo pausadón y viejito para contar historias. Le sentaba muy bien a Doc. Yo creo que ese es el tema. No hay, o sea, no hay, hay muchos, pero es muy ochentero Mike W. Barr. Creo que si están en sintonía con ese tipo de historias, puede que las puedan volver a disfrutar, pero si no, si empezaron a leer mucho tiempo después, como varios de nuestros escuchas. Es muy poco probable que les guste lo que hizo Mike W. Barr, excepto tal vez Camelot 3000, que tiene, es más atemporal, diría que tiene sobrevive los años de que han pasado desde que se publicó esa historia, 82 al 85, por ahí. Okay. Creo que esa es la época en la que apareció esa historia. No recuerdo la periodicidad en la que apareció porque me parece que... A ver... Creo que en el 85 salió el tomo recopilatorio en Estados Unidos y un poco después en España. Y por un tiempo se consiguió con mucha facilidad acá en Chile. Pero bueno, creo, es probable que esté disponible por ahí el trade paperback todavía. Puede ser. Ok, Beto, terminamos con las preguntas, no lo puedo creer. Sí, acabamos. Wow. Parece que esta celebración del episodio 300 fue una celebración de las preguntas de nuestros escuchas, porque no me da para comentar otra cosa más, Beto. Me está dando bastante sueño y frío. Además de que ya llevamos muchísimo programa. Sí, se hizo... La verdad, me anduve cansando hacia el final, pero... pero bueno, son 300 episodios, Beto. No pasan en vano. Sí, no tendremos un episodio 300 tan seguido. Sí, probablemente nunca más, Beto. Pero tal vez lleguemos al 400, ¿por qué no? Así como llegamos a este, no me sorprendería. Sí, puede ser, puede ser. Y a la velocidad que hemos estado grabando últimamente, nos vamos a demorar bastante menos en llegar al 400. Sí, en menos de 2 años debiera salir. Que insisto, a veces con esto los aniversarios no somos muy buenos. No comentamos nada su aniversario de Comicverso así. Un par de semanas, y para que ustedes escuchen esto, faltarán muy pocos días para, bueno, a lo mejor un episodio más, ¿no? Pero sería que el jueves, estamos grabando el lunes 20, se va a publicar el jueves 23, entonces más bien cuando escuchen el siguiente programa, estaremos muy cerca del aniversario del podcast. ¿Del aniversario 14? ¿13 o 14? 13 creo que. No, porque es de 2011, sería el 11. O el 11, wow. Por algún motivo pensaba que era más, pero bueno. Se siente como 14 años, Beto. Se siente como 20 a veces. Son 16 de que empezó con Micverso, 11 de que se convirtió en podcast. Wow, cómo pasa el tiempo, Beto. Implacable. Sí. Sí. Bueno, ha sido... Ya que lo preguntan, ha sido un agrado, la verdad, hacer estos 300 episodios. Si no lo pasáramos bien haciendo los podcasts, ya habríamos dejado de hacer esto hace muchísimo tiempo. Así que es un agrado que nos sigan mandando preguntas, a pesar de que a veces, no sé, las demos por repetidas o algo por el estilo, o no nos parezcan tan llamativas. Pero creo que es una de las razones principales de que hayamos seguido... haciendo el podcast hasta ahora, que es el hecho de tener esta relación con ustedes, tener esta posibilidad de recibir preguntas, de establecer, de hacer pequeñas conversaciones, de tener el Discord. Creo que ha hecho que se haga mucho más agradable esto de estar grabando el podcast. En una época con Beto estábamos lanzando mensajes en botellas al éter. E implementar esta forma de funcionar ayudó bastante a que se sintiera como una labor un poquito más, con una audiencia más presente. Sí, sí, sobre todo porque evitamos que se convirtieran nada más en monólogos de ¿qué leíste esta semana? Ah, yo leí esto. ¿Y qué viste? Sí. Y de repente se volvió muy esquemático y las preguntas de repente nos dan espacio para irnos por las ramas y hablar de cosas que no tenían nada que ver con la pregunta. Como los viejitos que están jugando al domino. Beto, llegó una pregunta de última hora, así que tenemos que acabar con ella también. Ok. Arturo López, ¿les gusta, recomiendan el Thor de Straczynski? Parcialmente te lo recomendaría principalmente por el dibujo de Olivier Coipel. La historia, diría que el principio no es tan malo. Es bueno, de hecho. Son muy irregulares. No extraordinario, pero bueno. El concepto de tener Asgard en Oklahoma pintaba para algo mucho mejor de lo que terminó siendo. Nada más que una anécdota. Pero diría que después del número, no sé, 12 o 15, cuando ya se renumera la serie y empieza a andar por ahí por el 700, se desbanda rápido la cosa. Así que no sé, creo que hay una influencia fuerte. De hecho, la primera película de Thor está escrita por Straczynski y tiene una fuerte influencia de los cómics que él mismo estaba escribiendo en esa época. Creo que en términos generales ha sido ridiculizada más de lo necesario. Pero tampoco es algo tan extraordinario como para andarlo recomendando. Así que, salvo el dibujo de Olivier Coipel, que lo puedes apreciar en otros cómics de Thor también, no me parece tan notable. Pero tampoco me parece horrible. Sí, sí es decente y con muchos altibajos. Sí, y diría que no, ninguna de las cosas que se esbozan hacia el principio de la serie terminan rindiendo buenos, o sea, frutos tan, no sé, memorables. No. Cosas raras, por ejemplo, el Loki mujer, el campesino, que ¿de quién se enamora? ¿De Lady Sif, Beto? Me olvido. Sí. Más que campesino, granjero, campesino, parecido. Así que no es mala, pero tampoco es buena y, como dije, se desvirtuó. Yo diría que una vez que se empezó a cerrar el universo Marvel, cuando empezó el tema de después de Civil War, cuando empezó Dark Reign y la otra serie que estuvo antes, ¿cómo se llamaba? Secret Invasion, Dark Reign y todo ese tipo de cosas. Siege, que es donde muere Loki, se le empezó a como que esa forma de trabajar no le funcionó a Straczynski. Y ese es, creo yo, el principal motivo por el cual se fue a hacer lo que hizo en DC. A echar a perder a Wonder Woman y echar a perder a Superman por un par de años. Sí, más o menos. Así que eso es lo que recuerdo yo, Beto. Me parece que estás relativamente de acuerdo. Sí, en general sí. Sí, a mí hay varios cómics de Straczynski que sí me gustan, pero creo que entre más alto perfil tenía lo que estaba haciendo, tendía a ser más evidente cuando cometía tropezones. Y en general creo que lo principal que peca creo que es irregularidad y probablemente sea la falta de costumbre al tener que trabajar con entregas mensuales, ¿no? Yo creo que eso a gente que no partió haciendo cómics o que no lo hace de forma regular, sino que llegaron de otros medios, creo que esa es la parte que más se les complica y en el caso de Straczynski es uno de los más evidentes. Sí, yo diría que no es buen jugador de equipo. Para bien o para mal, obviamente está en sus cosas, entonces escribir cómics creo que era algo que le gustaba, pero no era su actividad principal, da esa impresión. Así que, no sé, el grado de sacrificio, que varias veces lo comentaron los mismos escritores en Marvel, el tema de las infinitas juntas de colaboración, de creación de historias comunes, de coordinación, etcétera, creo que eso ya era demasiado exigirle a un tipo como Straczynski. Sí, sí, no tanto que no sea, es que lo de Team Player ahí sí depende un poquito de cómo lo interpretes, ¿no? Porque obviamente no podías hacer cómics si no supieras trabajar en equipo, pero más bien el equipo extendido. Pese a que viene de la televisión, donde es muy común el que haya un cuarto de escritores y hay muchos guionistas trabajando en conjunto para sacar adelante las historias, sí es muy distinta la dinámica que se da en cómo se manejan los cómics a cómo se trabaja en otros medios, y esto de una u otra forma siempre repercutía en su trabajo. Y cuando eran proyectos de más bajo perfil, supongo que eran cosas en las que se podía concentrar sin estar temiendo que fuera a haber interferencia editorial o que se viniera algún crossover, o que le vinieran con cambios de que no puedes usar este personaje, tienes que cambiar esto, tus fechas de entrega. Creo que eso es lo que provoca que muchos de sus cómics y que tienen un perfil más bajo sean los que resulten más disfrutables, son en los que se ve que podría trabajar más a sus anchas y explotar sus verdaderas fortalezas. Sí, ahora sí que acabamos con las preguntas, Beto. Sí. Sí, y esta llegó, llegó por el punto ciego. Justo un par de segundos después de que puse el GIF de que habíamos acabado con las preguntas en nuestro Discord, apareció la última pregunta de Arturo. Y ahora sí, con esto sí, sí que sí, estamos terminando este episodio extra especial, extra largo y extra preguntón de Comic Verso. Sí. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso. Y ahí pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast y a la publicación de Tierra Prima, que permanece en exclusiva para nuestros patrocinadores por algo así como 2 semanas aproximadamente. Grabamos el último especial con, o el último episodio con invitado especial, que fue el amigo JJ, e hice un anuncio, o una amenaza más bien, que la voy a repetir acá, que consiste en que se va a acabar Tierra Prima. Pero al igual como los lectores de Batman eligieron si Robin vive o Robin muere, ustedes pueden elegir si Tierra Prima sigue o si Tierra Prima muere. Tierra Prima muere en diciembre de 2022, a menos que nuestros estimados patrocinadores se multipliquen o pongan más dinero en sus aportes y superemos la barrera de los $50 mensuales en nuestro Patreon. Así es que advertidos están. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles que si hemos llegado hasta acá es porque nos divierte hacerlo, pero nos gustaría que hubiera más gente escuchándolo. Entonces, si pueden compartir los enlaces cada vez que publicamos un enlace con gente que crean que le puede interesar, se los agradeceremos bastante. Y recuerden también que si se quieren unir a nuestro Discord, quieren sucumbir ante Skynet, tienen que hacerlo accediendo a bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula, y pueden ingresar directamente a nuestro servidor de Discord donde tenemos varias temáticas donde pueden conversar libremente o pueden dejarnos preguntas para Tierra Prima o para Comic Verso. Así es, además de que ahí se puede hablar de temas que no necesariamente sean de cómics, además de comentar cosas que ustedes hayan leído o visto además. Es una forma más directa de comunicación. Beto, ¿tienes alguna otra recomendación que hacer? Y sí, que nos den dineros, ya sea con mi verso completo en Patreon o a mí por mi cuenta, que abrí también un Patreon, así como estamos en el Patreon que tiene anticipado nuestro material, y yo estoy publicando de forma anticipada mis reseñas de cine y libros también en una página de Patreon, ya después de algunos días llegan a mi podcast regular, y además estoy intercalando algunos textos largos que sí se quedan como exclusivos para esa página. Así como nosotros estamos en Comic Verso, es patreon.com/comicverso, el mío lo encuentran aparte en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido y ficcionauta con X. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches por 300. Cuídense mucho. Hasta la próxima.